tiene que dejar de estar de moda ser un hijo de puta. Y con esto se refiere a este gran exhibicionismo de maldad y de supremacistas que anda rondando por ahí respaldados por este desgobierno a los que ella llama ágrafos perversos. Verdaderamente una nota, no voy a decir iluminadora, pero sí que pone en palabras aquella impotencia que todos estamos sintiendo, aquella, voy a decir, que estamos como empalagados de tanta genuflexión, de tanta falta de dignidad, de tanto ímpetu de resistencia, que estamos hartos de que no haya reacción en un pueblo que parece dormido. ¿Se acuerda de que no se quede mi pueblo dormido? Bueno, ya está, ya se quedó. Así que bueno, sobre el final de este editorial vamos a ver si hacemos algo para que este pueblo despierte. Bueno, para que el pueblo despierte, yo no sé qué es lo que hace falta, porque en algunos sectores de las bases sociales se reclama que se reaccione, pero es evidente que dirigentes y dirigentas tienen otras lecturas, otras prioridades y otras estrategias, tal vez. Quiero aventurar, ¿no? Nada más. Pero el común de la sociedad está viendo que, al no hacerse absolutamente nada, los convierte en cómplices de todo lo que está ocurriendo. La complicidad por el no hacer, por el no convocar, por el no movilizar a las sociedades para frenar todo esto que nos está ocurriendo. Hay algunos que especulan en que la cosa puede saltar por los aires, pero no porque algún dirigente movilice, simplemente por la explosión misma de la sociedad, con el hartazgo de no soportar más la situación fundamentalmente socioeconómica. Este diciembre amanece con nuevos aumentos en absolutamente todo, mientras desde el gobierno miserable o desgobierno miserable de la basura de Javier Milei, que Javier Milei lo único que hace, como dije en otro momento, solamente pone la firma, dice unas cuantas pelotudeces, la gente se engancha con esas pelotudeces, reproduce las pelotudeces y no ve lo que realmente está pasando en el país. Los que realmente están destruyendo y se están llevando la guita y nos están cagando el futuro y el presente son el hijo de puta de Sturzenegger, la hija de puta de Patricia Bullrich, el hijo de puta de Luis Caputo y todos los hijos de puta que están en esta mierda de gobierno. Discúlpenme que se los diga con todas las letras. ¿Me quieren venir a buscar, muchachos? Vengan acá, yo estoy en casa, no hay ningún problema. Váyanse a la puta madre que los remis parió. ¿Sí? No quiero guardarme más esto. No me lo quiero guardar, porque están jugando con la vida de la gente. Y no se merecen ni un ápice de respeto a estos miserables, ni un ápice de respeto. Y son cómplices los dirigentes y dirigentas que no accionan al pueblo porque están haciendo la plancha en algunos casos, en otros se dedican al juego de la democracia, ¿no?, y las formas, y otros directamente están negociando, como dicen por ahí, yo todavía no lo he podido confirmar, que los gordos miserables de la CGT estarían queriendo armar un partido político y consensuando con este desgobierno de mierda. Bueno, la gente no está despertando porque aparte hay otras complicidades más. Pero que no es de ahora, no es de ahora. Ya lo hemos venido diciendo desde hace mucho, ¿sí? La destrucción del sentido histórico de nuestras identidades, la destrucción del conocimiento histórico, del saber histórico, ha provocado que tengamos un 50% de nuestra población mirando hacia otro lado y no sabiendo realmente qué es lo que pasó en la Argentina, en Latinoamérica. No saben, no saben. El sistema educativo ha fracasado. Fracasó de punta a punta. Porque me parece, y luego vos, Gabriela, lo has dicho en algún momento también, maravilloso cuando pusieron el Conectar Igualdad, pero no había contenido. No había una bajada de línea para concientizar a toda la camada de jóvenes en, fundamentalmente, lo histórico de nuestro país. La gente no reacciona, ese 50% impide la reacción, porque están viendo otra película. Los medios monopólicos de desinformación hacen su trabajo, por supuesto. Hay muchas complicidades. Este pueblo sin una educación suficiente es un caldo de cultivo para que sucedan cosas que vienen sucediendo desde hace mucho y que se fueron conduciendo hacia fracasos repetidos, pero que se siguen intentando porque si preparamos el terreno, la maleza va a prender. Me estoy refiriendo a que con Viva el Cáncer o con Muerto el Perro se acabó la rabia, se han dado distintos intentos de desperonizar a la Argentina y hoy estamos en esta tercera oleada, ¿no? Tercera, por tirar un nombre, de desperonización que tiene que ver con borrar los nombres de Néstor Kirchner de los distintos espacios que fueron nombrados con ese título honorable, porque realmente si ha habido un hombre honorable en la política argentina, ese ha sido Néstor Kirchner. Sacarlo, borrarlo, tachar, renombrar, para olvidar. Y lo intentan una y otra vez, y como no lo consiguen en el cuerpo social que ha ganado derechos en las instancias peronistas y kirchneristas, lo van a conseguir, me parece, si no hacemos algo con este pueblo que no aprende, que no recibe la información, que no la procesa y que no puede vincular lo que estudia en los libros o lo que ve en la tele con la realidad circundante y con la realidad que lo atraviesa cotidianamente. Cuando les iba bien decían que era por su propio esfuerzo. Esa no lectura, esa desconexión sideral con la realidad circundante, con la propia realidad habitada, es una de las cosas que venía denunciando ya Jaureche y seguramente muchos antes que él. Nuestra misión es impedir que lo logren, impedir que logren una sociedad zombie tan propensa al fascismo, tan propensa a soportar la humillación, tan propensa a desoberanizarse, porque no se trata de desperonizar porque sí. Pretenden desperonizar porque el peronismo era, en su momento, sinónimo de soberanía nacional, sinónimo de patria, sinónimo de proteccionismo, sinónimo de desarrollo social, de desarrollo científico, de desarrollo industrial. Todo eso es lo que pretenden borrar. Y le puedo asegurar que han necesitado todos los TikToks del mundo y todas las redes sociales y toda la estupidización medios desinformativos mediante para conseguir una sociedad a la que se pueda desoberanizar. Ay, no quisiera tener que decir esto, pero qué cerca están de triunfar. Claro, claro. A nuestros hijos y a nuestras hijas no les han enseñado todo lo que destruyeron a partir, por ponerle más o menos una fecha orientativa, a partir del bombardeo a la Plaza de Mayo. Nadie les contó todo lo que destruyeron, las obras que se habían llevado adelante solo por tener los nombres de Eva o de Juan Perón. Y lo repiten hoy. Y hoy vuelven a repetir acciones que pueden parecer estúpidas, fáciles de hacer bromas, que a un imbécil de las redes sociales y a una mediática, yo no sé si es actriz, vedeto, qué sé yo, de turno, ahora en la quinta de la aceituna, como le dice la compañera. ¿Por qué la quinta de la aceituna? Porque para es demasiado decirle la quinta de olivos, ¿no? Bueno, aparentemente los quieren catapultar a la arena política, que van a ser candidatos, ¿sí? Y yo decía, en esta nueva red donde está migrando la gente que estaba en Twitter X a Blue Sky, yo les decía, ya lo hemos vivido esto. En los 90, el Menemato lanzó a la arena política artistas y deportistas. Ya lo hemos vivido. Y la gente no tiene memoria. No lo sabe. A nuestra gente no le han enseñado que en los 90, porque un cantante popular congregaba cuando cierta cantidad de gente, pudo ser gobernador de la provincia de Tucumán. El desastre que fue esa gobernación. Uno que siempre salía segundo en las carreras automovilísticas, destruyó la provincia de Santa Fe. Y así, un montón. Bueno, hoy están haciendo lo mismo. Y la gente piensa que es algo novedoso.

que pongamos en riesgo empresas comunes, por ejemplo, de los principales exportadores de México a los Estados Unidos, son General Motors, Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerles un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable, y Estados Unidos a México, inflación y pérdidas de empleos, indicó la mandataria federal en el marco de su conferencia matutina, La Mañanera del Pueblo. En Palacio Nacional, la presidenta leyó una carta dirigida a Trump, la cual fue enviada, en la que resalta que está convencida que la fortaleza económica del Norte de América radica en mantener su sociedad comercial, y que de esa manera se puede seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. El gobierno federal anunció la creación de una campaña de atención primaria en investigación para la salud metabólica, en la cual participa todo el sector salud, para reducir en los próximos 6 años entre el 5 y el 10% la frecuencia de enfermedades como la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos, obesidad, diabetes. Los pacientes serán vigilados todo lo que dure el sexenio. El Pleno del Senado aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para ajustar la estructura del Poder Ejecutivo, con lo que establece la creación de la Secretaría de Mujeres y la de Ciencia, Humanidades y Tecnología e Innovación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Se modifica la denominación de la Secretaría de la Función Pública por Anticorrupción y Buen Gobierno. Se le adicionan facultades de transparencia y protección de datos personales. Cerca de 1.500 mujeres se dieron cita en la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en una marcha que se desarrolló sin incidentes ni enfrentamientos, según el reporte de las autoridades capitalinas. Desde las 13 horas, colectivos de mujeres se dieron cita en la Glorieta de las Mujeres, y a las 16 horas iniciaron su recorrido hacia el Zócalo capitalino, entonando consignas y portando mantas alusivas y pañuelos morados. El gobierno socialista de Joaquín Díaz Mena de Yucatán, dentro del marco del programa de gobierno del Renacimiento Maya, que marca la pauta del desarrollo de la región en forma integral, realizaron un viaje a Europa y Trieste, Italia, donde se entrevistaron con directivos del astillero de la compañía Fincantieri, donde les pondrán el proyecto de modernización del puerto de Progreso. De hecho, el anterior gobierno estatal inició el proyecto en la propia ciudad de Trieste, pero ignoramos los motivos que el gobierno anterior saliente dio por terminados las pláticas. De hecho, fue de menor cuantía y solo abarcaría 40 hectáreas. El importante proyecto presentado por el gobernador Joaquín Díaz Mena a ejecutivos de la empresa Fincantieri para que cuente Progreso con un astillero representa un ambicioso proyecto para Yucatán. Representa empleos seguros y una inversión atractiva por ser el puerto de Progreso una ciudad ideal para el turismo. Inicialmente, el gobernador Díaz Mena promovió el turismo europeo para Yucatán de larga estadía y tiene una total apertura para atraer inversiones que fortalezcan la estructura turística, consolidando al Estado como referente en el mercado internacional. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yo no canto así, esto no es normal, la neta, yo nunca he compuesto. el charco para conocer de Disney sus encantos. Oye, gringo de oro lleno de concreto, a los inmigrantes tenle más respeto, porque hasta lo obsceno se nos va a salir. Chingas a tu madre y voy a repetir. Que chinga su madre ese Donald Trump, viejo tan racista y tan hocicón. Viva esa raza que viene a chambear, aquí ningún sueño se vuelve ilegal. Conozco tu historia y voy a recordarte que hasta en tu familia hubo inmigrantes. Ese era tu abuelo y era un alemán, también criminal le vas a llamar. Yo no sé por qué nos tienes tanta rabia, algún mexicano se clavó a tu hermana, porque hasta nos tachas de ser violadores. Te meten un susto estos tres pelones. Mi raza trabaja y se parte el lomo, el sudor y llanto lo conocen todos. ¿Acaso tú crees que cruzamos el charco para conocer de Disney sus encantos? Oye, gringo de oro lleno de concreto, a los inmigrantes tenle más respeto, porque hasta lo obsceno se nos va a salir. Chingas a tu madre y voy a repetir. Que chinga su madre ese Donald Trump, viejo tan racista y tan hocicón. Viva esa raza que viene a chambear, aquí ningún sueño se vuelve ilegal. Que chinga su madre ese Donald Trump, viejo tan racista y tan hocicón. Viva esa raza que viene a chambear, aquí ningún sueño se vuelve ilegal. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. Ellos pagan las campañas. Ellos son los dueños de los medios de comunicación. Ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia, como en la película No mires arriba. Ellos son los que dicen qué se piensa, qué se dice y qué debe ser prohibido y silenciado. En su poder de prohibición y censura, gritan ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. Olá a todos los colaboradores y oyentes del programa El Clube de la Pluma. Elizabeth de Radio Tocana, te mando saludos desde Brasil y gracias por el programa. Herramienta de comunicación fundamental en tiempos de dominio mediático. En el bloque internacional del Club de la Pluma salimos de México y nos vamos a Cuba, a La Habana. Allí está nuestra querida amiga y compañera, la licenciada Coralis Bellas. Un homenaje tan merecido a uno de los soldados juglares de la Revolución Cubana, el inmenso Silvio Rodríguez. Está cumpliendo 78 años de arte revolucionario, de coherencia y de militancia en más de un ámbito. De gran proyección internacional, Silvio, más que un ícono, es un faro de la música comprometida con la humanidad. Con pensamiento propio, desde las calles de La Habana, la realidad cubana en la voz de Coralis Bellas para el Club de la Pluma. Hola, queridos amigos del Club de la Pluma, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. Hoy es el cumpleaños de nuestro querido músico, cantante, compositor Silvio Rodríguez, ese músico del pueblo que ha estado con nosotros desde los inicios del triunfo de la Revolución Cubana. Un hombre sin igual que no solo se ha destacado en Cuba por ser un excelente músico, sino también por ser un excelente revolucionario, quien siempre ha estado al lado de la Revolución Cubana y de su pueblo, aún en los momentos más difíciles. Silvio Rodríguez tiene una gran trayectoria desde que triunfó la Revolución en Cuba. Él fue una de las personas que se sumó a la campaña de alfabetización en los inicios, donde se fue hacia las montañas a ayudar a las personas que no sabían leer y escribir de manera voluntaria. Esa fue una tarea que requirió de gran valor en la población cubana, ya que se trató de dejar todas las comodidades que tenían personas en la ciudad y de forma voluntaria, sin grandes aspiraciones a recibir algo a cambio, ellos se fueron en circunstancias bien adversas, a pasar necesidades, vicisitudes, a convivir con familias del campo para ayudarles a leer y escribir. Esto fue algo que no fue muy fácil, ya que algunas personas no estaban dispuestos a recibir a estos maestros en su casa. Llevó un trabajo previo de preparación, de convencimiento, para poder hacer el pueblo cubano un pueblo culto, en que todo el mundo tuviera acceso a la educación, por lo menos tuviera lo más elemental, sobre todo las personas mayores, para poder leer y escribir. Esto fue una tarea hermosa que se dio en nuestro país al inicio de la revolución. Fue una campaña de alfabetización gigante, masiva, en que muchas personas que habían sido acomodadas o que habían tenido derecho a la educación privada en Cuba, pues se quisieron sumar a ayudar a aquellas personas del campo, de zonas intrincadas, que no tuvieron esa posibilidad. Silvio es un cantante que ha sufrido mucho acoso por parte de la contrarrevolución, porque él ha sido una persona que a través de su música ha apoyado mucho el proceso revolucionario y el sistema en Cuba. En los últimos años ha recibido grandes críticas también de algunos revolucionarios, porque eres, como digo yo, un libre pensador, un alma libre, el cual si bien apoya la revolución en Cuba, pero también ha sido una persona que ha sido crítico con lo que él no ha considerado correcto en Cuba, algo que a mí me parece que ha estado muy bien de su parte. Él ha expresado últimamente su descontento con algunos radicales revolucionarios que no dejan a las personas expresarse por su libre voluntad, y ha estado en descontento con esas personas y ha pedido que se le deje hablar a los jóvenes, que dejen a las personas expresar su dolor, ya que en Cuba existen personas de todo tipo, existen personas moderadas, existen personas más libres que expresan lo que sienten, pero también existen personas muy extremistas que no están dispuestos a cambiar nada desde el año 60, desde el 59, y esas personas dificultan mucho los cambios en Cuba, dificultan mucho el avance en este país. Porque son personas que no aceptan la crítica revolucionaria, son personas que no están dispuestos a que se cambie todo lo que debe ser cambiado. Y Silvio Rodríguez ha sido un fuerte crítico de ese tipo de personas radical, en que ha reconocido que los tiempos cambian, que nuestra juventud ya no es la misma juventud del año 59, que nuestros jóvenes tienen sueños, tienen esperanza. La situación en Cuba está muy difícil, muy complicada. Tenemos que entender que no todos tienen la misma capacidad de resistencia. Algunos sí, todos los días piden que se resista, que se aguante. Tenemos que estar claro también que muchas de las personas que piden resistencia es porque ellos mismos no están viviendo las mismas situaciones del pueblo, o tienen una posición más acomodada, o están en mejor situación que algunas personas que ya no están en condiciones de resistir largas noches de apagones, de no poder dormir, de no poder procesar sus alimentos por falta de gas y por falta de electricidad. Y es una situación compleja que se vive en Cuba, que no todos están dispuestos a entenderla, sobre todo los más extremistas. Pero Silvio Rodríguez, un músico que ha estado siempre al lado de su pueblo, ha dado batalla, ha sido repudiado en los grandes escenarios. Es un hombre que, a pesar de ser un excelente músico, un excelente compositor, un músico de todos los tiempos, nunca ha ganado grandes premios. Es muy difícil verlo nominado a un Grammy, toda esa empresa musical que es manejada por esa mafia en la Florida, en los Estados Unidos, pues jamás le ha dado un reconocimiento importante mundial a Silvio Rodríguez. Es algo a lo que parece nunca ha aspirado, a pesar de que tiene más que condiciones para ello, porque lo ven muy vinculado al gobierno. Sin embargo, eso no le ha hecho desistir. Él ha estado junto a su pueblo en los peores momentos, después de la caída del campo socialista, cuando muchos músicos de la nueva trova, igual que él, desistieron, cambiaron su manera de ser, se volvieron críticos al gobierno, prácticamente opositores al gobierno. Pues él se ha quedado con nosotros, ya hoy, de avanzada edad, aún sigue con nosotros en condiciones adversas. Es un gran ser humano, es un gran revolucionario. Durante la COVID tuvo la oportunidad de ir a España a dar unos conciertos, los cuales fueron boicoteados. La oposición que vive en España, que está en contra de la revolución en Cuba, pues lo boicoteó. Los conciertos le hicieron actos de repudio y demás, pero finalmente los que pudo dar, pues los donó a la causa de los hospitales para la COVID en Cuba. Y bueno, mis amigos, de esta manera yo quería desearles a través de este programa muchas felicidades a Silvio Rodríguez. Y yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablé desde La Habana, Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. Cuentan que cuando un silencio aparecí entre dos, era que pasaba un ángel que le robaba la voz, y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche traviesa acá, cuando se deje el azar, sin querer se hace una ofrenda, que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. En la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa, cuando se teje el azar, sin querer se hace una ofrenda, que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Yeah. tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. Desde el Grupo Yauda felicitamos enormemente a Norberto Ganzi y a todo el equipo del Club de la Pluma. Hacemos reconocimiento especial de la gran labor que hace el Club de la Pluma de socializar problemáticas locales y continentales que han sido invisibilizadas por los medios de comunicación masiva. Desde la más pequeña de las islas que constituyen el archipiélago de las Antillas, Moncho Soto, para el Club de la Pluma. Viva Puerto Rico Libre. Seguimos en el Club de la Pluma, en el bloque internacional, y seguimos un ratito más en Cuba. En esta oportunidad, para homenajear a alguien que se nos fue en esta semana, nuestro querido y ya recordado compañero militante de la comunicación revolucionaria, el periodista Pedro Martínez Pires. Para homenajearlo, hemos preparado algo muy sencillo, algo que está relacionado con el trabajo que ha realizado durante tantísimos años. Seleccionamos una entrevista que le hizo al comandante Fidel Castro Ruz en 1972. Lo compartimos para recordarlo y que esté siempre en nuestra memoria Pedro Martínez Pires. Martí quiso a Cuba libre y Fidel dijo, ya está, con bloqueo o sin bloqueo, libre por siempre será. Pedro Martínez Pires reporta desde La Habana para el Club de la Pluma. Hoy quiero recordar el diálogo que sostuve con Fidel Castro en Nueva York la noche del 12 de octubre de 1979 en la sede de la misión de Cuba ante la ONU, situada en Lexington y 38 en esa ciudad estadounidense. En realidad la entrevista a Fidel la hice a pedido de los enviados del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Danilo Sirio y Bernardo Sayas, quienes pidieron mi apoyo para lograr un testimonio de Fidel para la televisión cubana. Comandante, sacamos la cuenta del tiempo que transcurrió entre el discurso suyo del año 60, 26 de septiembre, y el presente. ¿Cuánto transcurrió? 19 años y 17 días. Ah, estoy más joven ahora. Lo que no puedo... Ahora me siento más joven yo. Porque en aquella época estaba muy viejo ya, hace 19 años. Bueno, puede ser que he hecho más ejercicio, estoy en forma. ¿En qué se diferencia su discurso del 60 con este? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo pienso que tenemos mucha más experiencia. Yo pienso, además, lo siguiente, yo no vine representando a Cuba. Aquella vez vine representando a Cuba, vine a denunciar la política agresiva de Estados Unidos contra nosotros. Ahora yo vine representando al movimiento de los no alineados, en primer lugar. Luego también hay una crisis económica mundial muy seria. Hace 10 años lo que yo dije hoy no habría tenido el significado que tiene hoy. Hace 10 años había energía barata, desarrollo económico mundial, y en este momento hay problemas muy serios para la economía mundial, y yo vine a hablar de eso. De modo que aunque yo hubiera sido presidente de los no alineados hace 10 años y hubiera habido la misma expectación aquí, todas estas cosas, todos estos planes de contra Castro, como dicen ellos, yo pienso que en este momento, hace 10 años, aunque todo lo demás fuera igual, no habría tenido tanta importancia. En este momento hay una crisis económica mundial seria, y a mi juicio se resuelven los problemas de la colaboración o el conflicto en el mundo. Esa es en esencia la diferencia. Yo creo que viene en el momento oportuno para hablar de problemas objetivos que existen en el mundo, muy serios. Y por lo demás creo que tenemos más experiencia. Comandante, en 1959 usted en Buenos Aires, en la reunión de los 21, planteó la necesidad de que se ayudara a los países desarrollados en una cifra, y ahora esta ha sido muy aumentada. Bueno, y resulta que lo que dije, al fin y al cabo Kennedy trató de hacerlo. La Alianza para el Progreso. Porque después de Girón inventaron la Alianza para el Progreso y dieron algún dinerito por eso. Yo espero que no haga falta un Girón ahora para que den algún dinerito para el desarrollo. Además, estoy convencido de que si no hay solución para el desarrollo no habrá paz. Convencido. Eso fue lo que yo planteé. Nos llamó la atención a los periodistas que estuvimos allí en el salón plenario el hecho de que varias delegaciones que representan a gobiernos que no tienen relaciones con el nuestro. Sin embargo, aplaudieron con entusiasmo en varias partes de su discurso. Según nuestra cuenta, en los países no alineados y en el mundo no desarrollado hubo apoyo unánime. En los restos de los países hubo respeto y realmente, yo diría que mucho respeto por los planteamientos. Al final todos estaban de pie y durante 3 minutos y medio estuvieron aplaudiendo, casi sin excepción, lo que nos demuestra que nosotros hemos recibido un respaldo de la comunidad mundial casi unánime. Eso fue lo que se podía ver allí, me parece a mí. No quiero ser optimista excesivamente, pero por aquí han desfilado decenas y decenas de dirigentes de los países no alineados y todos, sin excepción, apoyaron los planteamientos. En su discurso usted planteó que durante la crisis, refiriéndose al discurso del presidente James Carter, había habido una situación en que parecía que podía ponerse en peligro su viaje a las Naciones Unidas y que, sin embargo, posteriormente esa situación había cambiado. ¿Cómo puede calificarse o evaluarse? Yo no sabía qué iba a pasar, si la prepotencia imperialista podía llegar más lejos, al extremo de organizar algún tipo de situación peligrosa. Pues si nosotros hubiéramos estado en alarma de combate, yo no podía venir. Y nadie sabía lo que ellos pretendían. Después que Carter habló, las medidas estas que anunció, no había una situación de crisis inminente. Lo único que habría impedido mi viaje es una situación de inminente conflicto. No había esa situación y vine. Yo no habría podido venir si hubiera habido una situación de alarma de combate en Cuba. Únicamente eso. Este diálogo con Fidel Castro se efectuó en horas de la noche del 12 de octubre de 1979 en la sede de la misión de Cuba en Nueva York. Fidel Castro ese día había pronunciado en la Asamblea General de las Naciones Unidas uno de sus más hermosos discursos, el cual fue interrumpido muchas veces por los aplausos. El primero, cuando Fidel habló del heroico pueblo de Palestina, símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. El segundo, cuando habló del derecho de Puerto Rico a su independencia. El tercero, cuando habló de la permanencia ilegal de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo. Y como presidente del Movimiento de los Países No Alineados, Fidel habló en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan, y luego de reclamar ayuda de los ricos para el desarrollo de los países pobres, finalizó su brillante intervención con la frase «Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era». Amigos del Club de la Pluma, les habló el periodista Pedro Martínez Pires desde La Habana, Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. Aún queda para estar contigo. templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo. Supiste cabalgar contra quien odia, desde su torre de odio y de exterminio. Pero en mi parecer te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio. La medicina escasa, la más insuficiente, es la de remediar la mente y la locura pasa. Sueña cuando engaña, cual odio de la propia entraña. Hombre sin apellido, un poco de piedad te pido. Hombre, hay todavía tanto más allá estaría de la melena inculta a la calvicie, del número inicial a lo incontable, desde la tumba hasta la superficie. Tras breve 20 tal multiplicable, te llega un canto alado de fiebres de la infancia y me brota la intención de la ansia. Y entero y mutilado, curiosamente a besos te doy mi corazón. Hombre, hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Hombre, qué buen destino, que hay luces puestas en camino. Hombre sin muerte, en la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma en su bloque internacional, con el cual ponemos rumbo a España, más precisamente a Murcia. Allí está nuestro amigo y compañero, el militante Vicente Cervantes. Reflexiona hoy acerca de la reciente y multitudinaria migración de usuarios de X, ex Twitter, a un nuevo espacio de intercambio informativo e ideológico, la red Blue Sky, a la cual invita para convertirla en lugar constructivo de encuentro, empatía y trabajo hacia un mundo mejor, el cual aún es posible. Descolonizar es la tarea. Desde algún rincón del sureste español, la columna de Vicente Cervantes para el Club de la Pluma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según la latitud, la longitud y el horario desde el que nos escuche. Se habla Vicente Cervantes para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma. Desde algún lugar del sureste español, desde la trinchera de la guerrilla comunicacional, peleando por la verdad y dando que pensar. Está sobre el tapete el tema de la migración masiva, el éxodo de millones de personas de la red social X, propiedad de Elon Musk, antes conocida por Twitter, hacia la nueva red social Blue Sky. esto llama mucho la atención, evidentemente. Estamos hablando de millones de personas en poquísimos días. Están surgiendo diversos debates, tranquilos, ¿no?, sobre qué es mejor, si quedarse en X, antes Twitter, para dar la batalla de la resistencia cultural, o irse a Blue Sky, o incluso hay otras opciones, como gente que sigue en X viendo lo que pasa, pero dejando de interactuar o minimizando su actuación, su interacción. Este es un debate interesante porque, claro, pone de manifiesto las preocupaciones que tenemos en las cabezas, ¿no? Bien, es cierto que, desde luego, la resistencia cultural dentro de X parece que ha dado un resultado limitado, en el sentido de que las tendencias mayoritarias de la dictadura del algoritmo parece que han ido beneficiando al trumpismo, al negacionismo, al neofascismo, al neopopulismo de extrema derecha, etcétera, etcétera, etcétera, porque también a veces, sin querer o sin la intención, nos enredamos en debates que lo único que hacen es amplificar la difusión de esas ideas de extrema derecha, pero tienen poca eficacia más allá de rifirrafes o pequeños enganches retóricos entre minorías, pero que salpican a la mayoría. Claro, las distintas posiciones que están apareciendo en diversos medios, artículos, reflexiones, etcétera, nos hablan de que es mejor abandonar X antes Twitter y migrar hacia Blue Sky. Prestigiosos medios de comunicación, o famosos, por lo menos medios de comunicación, han cerrado sus cuentas en X, y bueno, y esto ha tenido un efecto arrastre en esa ola que se está produciendo, ¿no? Donde, claro, también lógicamente se están resintiendo los negocios de este señor vinculado al trumpismo, ¿no?, que está por entrar a gobernar formalmente en Estados Unidos en breve. Si la migración a Blue Sky es para favorecer sinergias, o sea, optimizar la fuerza de la cooperación en un debate rico, pero también crítico, ¿no?, pero en tono amable, entre las diversas fuerzas del cambio, fuerzas y personas que apostamos por otro mundo posible, es necesario, imprescindible, bienvenido sea. Claro, si nos quedamos en una dinámica de mirarnos al espejo en plan onanista o en plan como si fuera el síndrome de la madrastra de Blancanieves, espejito, espejito, dime quién es el más duro, el más puro, evidentemente no tiene mucho sentido. Si solamente se limita la estancia o la actuación en Blue Sky a eternizar una cámara de eco, a eternizar una burbuja artificial endogámica en la que nos encerramos, evidentemente no tiene sentido. Ahora bien, si somos capaces, inteligentes, de convertirlo en una caja de herramientas que favorezca el diálogo en positivo de las distintas personas y corrientes que queremos transformar la realidad en un sentido como aquello de igualdad para vivir, diversidad para convivir naturalmente, estupendo, bienvenido. La cuestión está no ya tanto en la herramienta, que también, sino en la intención, el uso o la inteligencia que apliquemos, ¿no? Y evidentemente, bueno, hay que apreciar lo que vale el hecho de que millones de personas en pocos días hayan sido capaces de participar en un impresionante movimiento de abandono de una red que se está convirtiendo cada vez más en una caja de herramientas de la extrema derecha, de las fuerzas del lado oscuro en la Tierra, en el planeta, y se busquen otras opciones, ¿no?, que no se habían dado en, no sé, en otras cuestiones como Mastodon, Threads o etcétera, ¿no?, que también están conectadas con otros poderes fácticos, porque no hablemos ya de lo que es el conglomerado Meta, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues usemos Blue Sky. Yo mismamente estoy en Blue Sky, que por cierto estoy interactuando muchísimo con el lado peronista de la vida, ¿eh? Tengo una cantidad de personas que me siguen, a las que sigo, del peronismo interesante, que bueno, me ha llamado favorablemente la atención, ¿no? Y por otro lado, pues se van descubriendo también apertura de mente, ¿no? Ese compartir de cosas interesantes que se va reproduciendo, se va viralizando, en el sentido de ir empujando, sumando esfuerzos, hombro con hombro, mano con mano, en el mismo sentido. Cada cual con sus matices, su variante, su riqueza, ¿no? Su contraste de opiniones, de pareceres, de propuestas, de protestas, que van dibujando aquello de la cooperación de mil escuelas ideológicas, que diría Mao, ¿no? Parafraseando a Mao. Pues esto es un tema bien interesante si no nos despistamos y sabemos optimizar el recurso, ¿bien? Pero no para ensimismarnos ni para, digamos, mirarnos al espejo en plan narcisista, sino con una intención de impulsar la revolución de la empatía, la revolución de la compasión y la revolución que es necesaria para que el planeta en general y la especie humana en particular tenga futuro. Así es que ya saben, Blue Sky o barbarie, venceremos. Sin más, se despide como siempre, para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma, Vicente Cervantes. Hasta la ternura siempre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre, y el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Una cosquilla que es una pluma. Tenemos que mandarle un saludo enorme a la gente del Club de la Pluma, que nos aporta a nuestra agenda radial, cultural, social, el Club de la Pluma. Les mandamos un abrazo enorme desde Radio Comunitaria Oreta P. Primera y única radio de Benito Juárez. María Paz. Así es, un Gonzalo, saludo grande. Charlie y quien habla Fernando. Así es, un saludo para ellos. El domingo, y no te olvides de escuchar el Club de la Pluma en Oreta P. Gracias. Retomamos el recorrido por la patria grande del Club de la Pluma en su bloque internacional. Ponemos rumbo al Ecuador para recibir la columna que nos envía nuestro amigo y compañero, el profesor Ernesto Flores Sierra. A partir de un artículo de The Economist, Ernesto confirma lo que se viene denunciando a voces en esta trinchera. El Ecuador es un narcoestado. El precio de los estupefacientes en los mercados consumidores y su incidencia en los negocios de la familia presidencial. Humanidad nueva, desde abajo y desde nuestra América. La columna de Ernesto Flores Sierra para el Club de la Pluma. Saludos a los escuchas del Club de la Pluma, aquí Ernesto Flores Sierra desde Ecuador, con una columna que dice: The Economist termina por revelar que el Ecuador es un auténtico narcoestado. Esta idea obviamente no es nueva. De hecho, nuestros análisis hace mucho tiempo vienen planteando que Ecuador es un auténtico narcoestado. Todo el proceso que viene desde la época de la base de Manta, cuando el FBI y la CIA sembraron de carteles la costa del Pacífico para controlar el negocio de la producción de cocaína, pasado por la desregulación que generaron los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa, sumado esto al tema de la dolarización que convirtió al país en un lugar rico para el lavado de dinero y el tráfico de sustancias, pues poco a poco fueron terminando porque Ecuador se convierte en esto. ¿Quiénes se han beneficiado principalmente de que el Ecuador se involucre totalmente en los negocios del narcotráfico? En primer lugar, los Estados Unidos, ¿no? Que es donde se concentra el negocio de la venta de las mercancías y es donde se queda o se quedaba la mayor cantidad de las ganancias. Cuando la cocaína era una sustancia consumida en este país, ahora se encuentra este mercado en crisis. Pero durante todo lo que va del 2000 al 2020, antes de la erupción del fentanilo, pues la cocaína fue el principal negocio de los narcotraficantes norteamericanos. En segundo lugar, las burguesías criollas. Todas las burguesías están involucradas con el negocio de la droga. No solo porque en sus bancos, como se ha revelado, que en el Banco de Guayaquil del expresidente Lasso se lava el dinero de la droga, sino también en todos los negocios que sobreviven y viven justamente de este doble negocio lícito e ilícito y que, por ejemplo, inmiscuye totalmente al negocio de la exportación de banano, cuyo principal exportador y la familia principal propietaria del negocio son los Novoa. Cada semana, si ustedes revisan la prensa internacional, se van a encontrar que caen buques de cocaína enmascarados como buques de banano en Europa. ¿Y por qué? Porque justamente como ya no se vende la cocaína a buen precio en los Estados Unidos, se tiene que buscar nuevas rutas comerciales. Y el principal producto de exportación que llega de Ecuador a Europa es el banano, y obviamente toda la impunidad que existe en los puertos del Ecuador, que existen las bananeras del Ecuador, que existe en torno a quienes son los propietarios de estos buques, de estos lugares donde se camufla la droga, pues hasta el día de hoy ha permitido que ese sea el negocio que florezca. Es decir, aquí la clase dominante es la que vive de la droga. Y obviamente están inmiscuidos en este negocio la policía, el ejército, fiscalía, los jueces, como la misma burguesía ha revelado en todos los escándalos de corrupción que en este tiempo se han ido generando. ¿Cuál ha sido la respuesta de los fiscales de los últimos años respecto a esto? En especial, la tristemente célebre Diana Salazar, que según denunció La Posta, es posible que esté ya escondida en Argentina, aun cuando ni siquiera acaba su periodo. Pues ninguna. Es decir, aquí se ha garantizado la impunidad durante todo este tiempo que ha permanecido Salazar al frente de la fiscalía. Durante todo este periodo no ha caído ni un solo lavador de dinero, no se ha encontrado quién es el que manda estos barcos bananeros llenos de drogas a Europa, no ha caído ni un solo pez gordo de las mafias, sino que se ha encubierto y Fiscalía se ha dedicado exclusivamente a la persecución política. Los chats de Villavicencio revelan que Fiscalía, que las Cortes de Justicia, que los organismos de control del Estado estaban concentrados en perseguir a los opositores del régimen. Que el único interés que tenía esta gente es perseguir al progresismo, perseguir las tendencias revolucionarias, perseguir el movimiento indígena, y que todas sus negociaciones son simplemente para garantizar la impunidad del negocio de las drogas en su forma de lavado, en su forma de exportación, en su forma mafiosa. Obviamente, las revelaciones de The Economist no pudieron ocultarse, por más que la prensa local trató de hacerlo lo más posible. Y ahora que han salido, confirman la hipótesis que hemos manejado nosotros hace mucho tiempo, que este día es un Estado fallido y es un narcoestado. Que hace mucho que todas las instituciones del Estado sirven al narco, y hace mucho que la sociedad ecuatoriana vive del lavado, vive del tráfico, vive de la producción de cocaína. Por eso la crisis, cuando baja el precio de la cocaína en Estados Unidos, también la sociedad ecuatoriana se ve colapsada, como habíamos denunciado justamente en este espacio del Club de la Pluma hace unos meses atrás. Ahora bien, ¿qué sucede con estas revelaciones? Y sucede que muchos de los periodistas que estuvieron incluso nombrados en los chats de Villavicencio, que habíamos hablado también hace un par de semanas aquí de la corrupción que se reveló en torno al ejercicio, entre comillas, del periodismo, porque en realidad estas personas son sicarios de la tinta o sicarios de la información. Lo cierto es que se ponen ellos a denunciar la falsedad de lo que dice The Economist. Son parte de la trinca, son parte de la mafia, son parte del negocio. Aquí en el Ecuador todos los grandes grupos y todos los que les defienden son parte del negocio de las drogas. Debe quedar claro para nosotros que debemos nuevamente decirlo, hay que romper el velo ideológico. El capo de la droga no es un latinoamericano moreno escondido en una hacienda en medio de la selva. No, señores. El gran capo de la droga son los burgueses. El gran capo de la droga son los yanquis, son el FBI, son la DEA. El gran capo de la droga son los periodistas que encubren el negocio de las drogas. Los grandes capos están en los salones de reuniones de la burguesía y no escondidos en las profundidades de alguna selva latinoamericana. Toda la corrupción que se cierne sobre los estados revela lo que siempre hemos sabido. La burguesía, sus gobiernos, sus partidos, sus presidentes, sus jueces, sus fiscales, son todas parte de esa gigantesca maquinaria del negocio ilícito de los estupefacientes. Justo esta semana se supo que el presidente Petro ha pedido a Estados Unidos que repatrie a Simón Trinidad. No me cansaré nunca de decir que es fundamental entender que en los mismos Estados Unidos, con toda la justicia en contra, con toda la criminalización que han sufrido las FARC, jamás se le pudo demostrar que Simón Trinidad tenga nada que ver con el negocio de las drogas. Ese es un elemento fundamental del que poco se habla, y jamás se pudo demostrar que había ninguna vinculación con este negocio ilícito, al contrario de la burguesía que se demuestra cada semana la vinculación. Si los Estados Unidos no pudieron demostrar, teniéndolo secuestrado en su territorio y está pagando una pena por secuestro, que tampoco es cierto, pero esa es la pena que le impusieron, lo cierto es que eso revela que todo lo que se decía de las FARC era pura criminalización. Cuando las FARC negocia la paz, es que se genera la sobreproducción de cocaína en Colombia. Ya sé que no existen las FARC para impedir que este negocio se dé, es que tenemos lo que tenemos. Tenemos toda la crisis social que está viviendo el Ecuador, justamente porque la cocaína bajó de precio y eso llevó a que los carteles comiencen a matarse entre ellos. En los lugares donde hay bases militares se garantiza el negocio de la droga. La DEA es el principal cartel que existe en el mundo. Por eso Colombia, por eso Afganistán son los centros de producción de cocaína y heroína. Y los mismos de Estados Unidos son el centro principal de producción de fentanilo. De la misma manera en el Perú, Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo y Eleni Paraguirre jamás se les pudo comprobar una vinculación con el negocio de las drogas. Y hablamos de Perú, donde la justicia está totalmente cooptada y donde jamás se desarrollaron juicios justos contra los dirigentes del Partido Comunista del Perú. Sin embargo, jamás se les pudo probar esa vinculación. ¿Quiénes sí tienen una vinculación? La gran burguesía peruana. ¿Quiénes sí tienen vinculación? Los bancos que lavan el dinero. ¿Quiénes sí tienen vinculación? La DEA y las bases militares que garantizan el tránsito de la sustancia. En el Ecuador, desde que existió la base de Manta, es que se sembraron los carteles mexicanos en nuestro territorio. Y a partir de entonces vino una guerra desatada que llena los ladrillos de cocaína de sangre para que su precio suba. Pero ahora que Estados Unidos no quiere comprar, entonces tienen que mandarlos de Europa en barcos de banano. El día en que la fiscal, el día en que la policía, los militares y los jueces nos digan quiénes son los dueños de ese banano, entonces por fin creeremos que se está haciendo justicia. Mientras tanto, el Ecuador es un auténtico narcoestado. Vencer a la derecha, como ha sucedido en Uruguay y como ha sucedido en otras partes del continente, no solo es una tarea de la izquierda, es una tarea de cualquier ciudadano que quiera salvar su patria de los tentáculos del narcotráfico impuestos por el imperialismo y las burguesías criollas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Gente del Club de la Pluma, los saluda Cristian Adriani desde Berisso Digital. Hacen una gran tarea, es un gran honor retransmitirlos aquí en la zona de influencia de Berisso de la Plata y Ensenada. Y la verdad es que el Club de la Pluma era algo que hacía falta, realmente nos ilumina todos los domingos. Un gran abrazo para todos, para todas, y hasta la victoria siempre. Queridos compañeros de la Patria Grande, abrazos y éxitos en sus luchas. Seguimos andando los caminos de la Patria Grande en el Club de la Pluma. Nos vamos al Brasil para recibir la columna que nos envía nuestro amigo y compañero, el periodista, el militante, el profesor Bruno Limarrocha. Han avanzado las investigaciones acerca de los planes de asesinato, de magnicidio del año 2022, los sectores involucrados y el papel de Jair Bolsonaro. Por otra parte, se refiere al escándalo de proporciones ante la devaluación del real hasta un máximo histórico. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Limarrocha. Olá a todas e todos, gente do Clube da Pluma. Les habla Bruno de Marrocha, sem garganta, desde o Brasil. Essa vai ser curta, porque ela vai rodar para muito. Miren, esta semana tuvimos duas situações muito contundentes no país. Por um lado, se ha avançado as investigações de la operação que tentou organizar, casi lo hace um golpe de Estado. Seria, a fecha seria 12 ou 15 de dezembro de 2022, e a meta seria a permanência de Jair Messias Bolsonaro, então presidente incumbente, que perdeu a reeleição para Lula, e tem o plano, como vocês já sabem, de assassinato do presidente eleito, do vice-presidente eleito e do ministro da Suprema Corte, que está, a este momento, presidindo a Corte Eleitoral Superior, Alexandre de Moraes. O mais interessante é que a Polícia Federal identificou 6 sectores distintos para o golpe de Estado e havia 24 militares diretamente involucrados, de los quais eram 6 generais e 1 almirante. Uma coisa muito grande. A coisa não andou, não foi para adelante, porque não houve consenso do alto comando do exército brasileiro, ou seja, são alrededor de 14 generais de 4 estrelas para apoiar o golpe. Mas o comandante em chefe, o ex-comandante em chefe do exército, estava de acordo, e o então comandante em chefe da Armada estava de acordo. E o exército não se quedou neutral, ameaçou denunciar isso, mas não hizo nada, e da Força Aérea não estava de acordo. E agora temos um largo período de denúncia, investigação, julgamento, e andar a saber quando isso vai chegar a Jair Bolsonaro, mas chega, seguramente chega, e já está ameaçando fugar-se, escapar-se para outro país, ou asilar-se em alguma embaixada. A outra situação é que, ao mesmo tempo, o governo Lula 3 envia um paquete de corte de gastos públicos para diminuir o que seria o agujero de las cuentas públicas, que não tem nenhum problema, porque o Brasil não tem a deuda em moneda estrangeira. E, aún assim, há um escândalo a partir dos meios de comunicação, porque são voceiros de los especuladores. E o dólar chegou a sua marca máxima desde que se instaurou a moneda real, que foi junho de 94, e chegando $1 a quase 6 reais. E, bueno, aqueles que têm capacidade em mesas de câmbio para operar essa alta do dólar, essa especulação do dólar, são capaz que 35 operadores bancários, de los quais 2/3 são estrangeiros. Assim que, se o país sofreu uma possibilidade de golpe de Estado por um estamento militar interno, uma corporação que se autodefende a seus privilégios, e tinha Bolsonaro um líder popular de ultra-direita que nunca houve, por parte de la milicada, mas, a la vez, sufrimos também ataques financeiros desde os especuladores que operam com os papéis da deuda pública nacional e do dólar. Gracias por escuchar hoy y compartir. Este fue Bruno Marrocha para El Club de la Pluma. Estás escuchando El Club de la Pluma. Agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre. Antes do suspiro derradeiro, samba, negro forte destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequeiro terreiro. Samba, inocente pé no chão, a fidalguia do salão te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura, Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Amigos del Club de la Pluma, Norberto y equipo, la verdad que es un verdadero, verdadero orgullo, un verdadero placer compartir con ustedes este proyecto de resistencia comunicacional, cultural, siempre del lado del campo nacional y popular, y es por eso que nos sentimos honrados en que a Radio Comunitaria Encuentro, al Centro Cultural Tim Cuarte, lo tengan presente y nos permitan incorporarnos y participar de esto tan profundamente revolucionario que llevan adelante desde este proyecto del Club de la Pluma. Soy Luis Aurit, de Radio Comunitaria Encuentro, del Centro Cultural Tim Cuarte. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional y ahora ponemos rumbo al Uruguay. Allí está nuestro querido amigo y compañero, el profesor Carlos Medina Piguelial. Crónica hoy sobre el gran triunfo de la coalición progresista del Frente Amplio en la hermana República del Uruguay. Con la fórmula vencedora, estuvo encabezada por el profesor de historia Yamandu Orsi y secundado por la ingeniera Carolina Cose. Redoblando esperanza y coraje, desde la orilla oriental, el reporte de Carlos Medina Biglien para el Club de la Pluma. Salud Norberto, salud Gabriela, saludos amigos e integrantes del Club de la Pluma. Uruguay, resultados electorales. La coalición progresista del Frente Amplio ganó holgadamente las presidenciales en Uruguay y se apresta a iniciar un cuarto periodo de gobierno. La fórmula vencedora estuvo encabezada por Yamandú Orsi, profesor de historia y ex intendente del departamento de Canelones, vecino a Montevideo. Orsi fue secundado por la ingeniera Carolina Cose, ex intendenta de la capital. Yamandú Orsi representó a la coalición progresista como integrante del Movimiento de Participación Popular, que dirige el expresidente José Pepe Mujica, ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Orsi fue el ganador en las elecciones internas celebradas en junio pasado, compitiendo con Carolina Cose. El acto electoral transcurrió el domingo pasado sin incidentes y una hora después de cerrados los circuitos ya se dio a conocer el resultado, provocando un festejo multitudinario por parte de los adherentes al Frente Amplio. El actual presidente Luis Lacalle Pou llamó por teléfono a su vencedor Yamandú Orsi, reconociendo el resultado, y ya el día martes se reunieron para iniciar el proceso de transición. Si bien la elección transcurrió sin incidentes, no se podría decir lo mismo respecto a la campaña electoral. Por primera vez se utilizaron actos espurios para perjudicar, en este caso, al candidato por la coalición progresista. A principio de la campaña, Yamandú Orsi fue acusado falsamente de haber golpeado años antes a una mujer trans. Tras una exhaustiva pero rápida investigación, la justicia determinó que la acusación era absolutamente falsa y había sido hecha por una conocida militante del Partido Nacional, partido al que pertenece el presidente Luis Lacalle Pou. Si bien la maniobra fue desenmascarada, dejó flotando en el ambiente por algún tiempo el objetivo principal, la sombra de la duda. También fue utilizada por primera vez en Uruguay la llamada inteligencia artificial para simular un debate televisivo en el cual supuestamente habría participado Yamandú Orsi, principal candidato por la coalición progresista Frente Amplio. Podría decirse, campañas políticas eran las de antes. Ahora se trata de campañas de difamación e injurias, porque la sola posibilidad de que un partido o una coalición progresista se presente como posible ganador del gobierno, se apuntan contra ese partido o coalición toda una batería que va desde el tradicional golpe militar a uno de los llamados golpes blandos o golpes judiciales, como los que han tenido lugar a lo largo y ancho del continente. Yamandú Orsi y Carolina Cose, al frente de la coalición progresista Frente Amplio, se ganaron un periodo de gobierno de 5 años, pero deberán estar atentos a la guerra sucia que les plantearán las derechas desde el poder, desde ese poder que no han perdido. Esto es todo por ahora, amigos del Club de la Pluma. Desde Montevideo les habló Carlos Medina Villel. Estás escuchando el Club de la Pluma. Se los ve a lo lejos ondear su bandera en un barrio cualquiera. Salen a pelear con el tiempo en contra y la historia a favor. Son los pies en las marchas, son las pintadas, las madrugadas llenas de penas y amor. vida supo ser la nueva bandera. Saben más que nadie que la lucha es día a día y transforma la derrota en motor irrebeldible. ¡Viva los que se hacen cargo de hoy y los de antes! ¡Y si bien el tiempo dura más que nunca, militante! Sabiendo contra el contra es cuando hay que dejar, sabiendo que la vida quiere y puede más, después de la tormenta el cielo brillará. ¡Gloria! Mi militancia y mi deber. Dice, nosotros estamos desinhibidos, nosotros no nos estamos vigilando como ustedes. Ustedes son unos mentirosos, no les creemos y encima están controlando todo el tiempo lo que dicen. Y tienen que decir todes, y tienen que decir esto, y tienen que decir lo otro. Nosotros, este es el discurso que atraviesa transversalmente a las ultras derechas, somos la desinhibición. Decimos lo primero que se nos pasa por la cabeza. Y ya sabemos, lo primero que se te pasa por la cabeza es lo peor. Toda la civilización consiste en que vos no digas lo primero que se te pasa por la cabeza. Yo creo que hay un grave problema, que es que mientras en la década del 60 y el 70 del siglo pasado la izquierda estaba del lado de la desinhibición, ahora la que juega ese rol es la derecha. Dice, no, a nosotros nos gustan los toros, tomar vino, nos gustan las mujeres. Soy Adrián Costa, músico, vivo en Villa Giardino. Quiero mandarles un saludo enorme a mis queridísimos amigos del Club de la Pluma. Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbar, que buscando el horizonte bajará. Continuamos compartiendo el bloque internacional del Club de la Pluma y convocamos para el cierre del mismo a nuestra querida amiga y compañera de profesora Viviana Onofri desde Islas Canarias, a la cual le enviamos un enorme abrazo con motivo de su cumpleaños reciente. Las opresiones en el mundo han generado movimientos solidarios que en su mayoría son de carácter anticolonial e internacionalista. Han de ejecutar acciones visibles y alzar la voz a las reivindicaciones de clase por encima de divisiones de cualquier tipo, porque las ideas woke tratan de sustituir la solidaridad de clase, la solidaridad de pueblos, por las luchas de identidad. Con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Un cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Un domingo más, nos reunimos aquí en este espacio de reflexión compartida, con múltiples temáticas que en la mayoría de los casos abarcan a la totalidad de la humanidad. Hoy traemos una cuestión muy preocupante y nos referimos al genocidio, a la masacre contra el pueblo palestino que está cometiendo el ente sionista en la Franja de Gaza, sobre todo, a partir del 7 de octubre del año pasado y también en Cisjordania, pero de una forma más pausada, menos brutal, pero ininterrumpida. A raíz de todo esto, se ha manifestado una amplia red de solidaridad internacional. Las matanzas criminales y cobardes del ente sionista han despertado un movimiento de solidaridad, también en Estados Unidos, que son parte activa de ese conflicto. Aquí nos encontramos con un problema de vocabulario. Todos esos movimientos tienen un carácter solidario, pero también un carácter anticolonial, internacionalista. El movimiento obrero, desde que se ha organizado, tiene una idea fuerza de solidaridad, con luchas populares de liberación, con luchas obreras, y siempre ha sido internacionalista, y creemos que solo con importantes acciones y movilizaciones internacionales e internacionalistas, en las que prima el concepto de clase, donde no hay un concepto identitario, no hay un concepto racial, no tiene color, no tiene sexo, no hay ningún concepto de división o subdivisión, es el género humano que actúa de forma solidaria con los pueblos oprimidos. Es evidente que no todas las opresiones suscitan el mismo grado de interés o de popularidad o aceptación. Hay algunas que injustamente no se hacen presentes. En España, durante el franquismo, fueron muy importantes los soportes de los sindicatos británicos, alemanes, franceses, etc., a las huelgas mineras de Asturias, las huelgas de la construcción, como ejemplos. Hay que alzar la voz a las reivindicaciones de clase por encima de divisiones de cualquier tipo, porque las ideas woke tratan de sustituir la solidaridad de clase, la solidaridad de pueblos, por las luchas de identidad. Los wokes llegan a decir de forma totalmente reaccionaria que si uno es blanco, por ejemplo, de algún país europeo, y que ese país antiguamente fue una potencia colonial, ya no podemos tener una actitud solidaria ante las luchas anticoloniales. Cuando uno es internacionalista, hablamos de género humano en lucha. En España hubo movimientos anticoloniales solidarios. En el siglo XIX, cuando las naciones de América Latina y Caribeña empiezan a sublevarse contra la dominación española, se envían una serie de tropas para luchar contra esos movimientos independentistas. Esas tropas son concentradas en Andalucía para embarcarlas en Cádiz, y el general Del Riego la subleva. Luego Del Riego es fusilado. Fracasa la insurrección de esas tropas que iban a ser destinadas a la lucha anticolonial. Ese fue un acto loable y demuestra la capacidad anticolonial de un español y, encima, un militar. Hay otro caso, en 1906, cuando en Cataluña son movilizados los reservistas para ir a luchar a la guerra de Marruecos para mantener el colonialismo español en el norte de África. Inmediatamente se produce una huelga general conocida como la Semana Trágica, porque durante una semana la clase obrera quema iglesias, conventos, porque no querían ir a luchar contra el pueblo de Marruecos, porque ahí no se les había perdido nada. Ese era un motivo capitalista en el que los obreros no tenían nada que ver. Se produce una verdadera insurrección popular que fue liquidada a cañonazos por el ejército. También hubo un extraordinario caso de solidaridad internacional en Francia cuando ocurrió la guerra de Argelia. Hubo numerosísimas manifestaciones de franceses y una actuación de partidos que se enfrentaron contra el ejército porque defendían que Argelia tenía que ser libre. Una guerra colonial donde hubo millones y millones de muertos y asesinados. Hubo muchos franceses con duras condenas por su solidaridad con el pueblo argelino. En la guerra de Vietnam, los mismos estadounidenses con movimientos antiimperialistas se manifestaron. Y no eran vietnamitas ni siquiera asiáticos, era la gente común. En el caso de Palestina es lo mismo. No somos árabes ni musulmanes, y el que seamos blancos no nos va a privar de tener una postura anticolonialista. Esa es la negación del internacionalismo, la negación de la lucha de clases, la negación de la posibilidad de una solidaridad tremenda que a su vez moviliza, como cuando los republicanos españoles fueron a Francia tras la derrota de la guerra civil y se unieron a la resistencia francesa contra el fascismo. Y la primera unidad militar que entró a liberar París fue la Compañía 9 de la División Leclerc, integrada por españoles republicanos. ¿Tenían que ser parisinos los que liberaran París? Aquí lo importante es que seamos solidarios, es que luchemos por todas las causas justas y que nuestro obrar esté la de todos aquellos pueblos a los que podemos ayudar y ser solidarios con el Sáhara por el derecho del pueblo saharaui, por su independencia, sin una fuerte condena internacional, no se detendrán las agresiones imperialistas. Y seamos solidarios con Cuba, Venezuela, Perú, Ecuador, con la Argentina de Milei, país donde cunde la entrega, la locura, el hambre y la muerte. Y también seamos solidarios con nosotros mismos, para luchar por la soberanía de España, para no depender de las mafias de Bruselas ni de la OTAN. Recuerden que la Unión Europea es una especie de laboratorio de experimentación. Y no sé si son conscientes y se dan cuenta de que las élites corporativas, el Estado Profundo, las mafias de Wall Street y de la City de Londres, las logias, vienen impulsando desde hace mucho tiempo, pero ahora de forma cada vez más acelerada, la destrucción de los Estados-nación de todo el mundo, llevando al planeta al control más absoluto desde un gobierno global sin Estados soberanos. Esta es una profunda preocupación para quienes seguimos muchas lecturas y no somos conspiranoicos, para nada. Todo está escrito y visible desde vuestra computadora. Y saltamos a otra cuestión en la que también está involucrada toda la humanidad, donde el conflicto bélico ya se desplaza de Ucrania y la Federación Rusa a una guerra abierta de la OTAN contra los rusos que nos está llevando a una guerra nuclear donde toda la humanidad sufrirá el invierno nuclear. Y con la voz de Fico, el primer ministro de Eslovaquia, que ya sufrió un atentado y salió ileso, denunciamos la postura beligerante, mentirosa y asesina de la élite dirigente de la Unión Europea, atada a los designios de la anglósfera. Fico al que quieren callar. Lo mismo ocurre con Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, y está en Alemania. No quieren permitir que el partido político llamado de ultraderecha, Alternativa por Alemania, se presente en las próximas elecciones. ¿Qué puede decir Alemania en favor de la democracia y la libertad si desde la Segunda Guerra Mundial todavía no tiene una constitución? Si es un país ocupado por la OTAN, si es un país casi destruido por las políticas de Washington. Sería muy extenso relatar el pasado de Eslovaquia, que formó parte de la órbita soviética, integrando Checoslovaquia, y la propia trayectoria de Fico, que sale de las filas del comunismo, al que tildan de nazi, neofascista. Fico asistió a un programa de la Federación Rusa y concedió una entrevista en directo. A Fico lo tildan de nazi, cuando los que son realmente nazis son los burócratas de la Unión Europea, entidad supranacional en la que el principal organismo que decide por todos los pueblos no ha sido votado por nadie. Pero aquí no se enteran de nada. Eslovaquia está sentando un precedente que dice Bruselas que no se puede consentir, porque no sea que a otros países se les dé por seguir el mismo camino. Fico quiere una política exterior propia de Eslovaquia, porque la de la Unión Europea es la de la OTAN, y porque Rusia no constituye ninguna amenaza existencial, como se pretende hacer ver, para llevarnos a la guerra nuclear. Fico tiene un carácter pragmático en su postura. Sin el gas ruso, los eslovacos no podrán cocinar. Pero parece que esta situación caótica la inició Rusia. Se olvidaron cuando Victoria Nuland festejaba en 2014 en el Maidán, en Kiev. Hay grabaciones. Y también cuando Estados Unidos elegía a las autoridades de Ucrania a través de la embajada. ¿Recuerdan la famosa frase de Victoria Nuland? Que le den a la Unión Europea. El vínculo entre Eslovaquia y Rusia es vital ahora, sobre todo por la cuestión del gas. Y la sociedad eslovaca lo sabe. Fico ha acusado a Occidente, desde una postura neutral, de prolongar innecesariamente la guerra. ¿Cómo la ha liado? No olvidemos que le pegaron dos tiros. Y nos hemos encontrado de que en Georgia, país de la Europa del Cáucaso, un comisario de la Unión Europea le advirtió al primer ministro georgiano que le podría ocurrir lo mismo que a Fico. Podría ser el siguiente. Fico le atribuye la responsabilidad de la guerra a Occidente, algo que nunca habíamos escuchado antes de boca de un primer ministro europeo, y denuncia el envío de dinero y armas para escalar el conflicto, y simultáneamente perjudicando a los pueblos europeos por el coste de esa guerra, porque la pagamos todos. La postura de Fico es muy parecida a la de Orbán, el primer ministro de Hungría, país que depende el 100% del gas ruso. Son nacionalistas, piensan en los ciudadanos de sus propios países y los defienden, algo que Ursula von der Leyen y sus secuaces no hacen con los ciudadanos europeos. Nos están hundiendo en la guerra y la locura. Que la postura de Fico muestra un criterio vergonzoso porque apoya a un país que ha violado la soberanía de otro país. La cosa no estaría mal si olvidamos a Afganistán, a Irak, a Siria, a Libia y al bombardeo de la OTAN en Serbia. Asesinos, necios. Y si como respuesta a nuestra denuncia nos dicen ¿por qué no nos mudamos a Rusia? Les contestamos ¿por qué no se van a vivir ustedes a Estados Unidos si los aman tanto? Me despido de nuestra querida audiencia agradeciendo vuestra amable atención e invitándola a una nueva emisión del Club de la Pluma el próximo domingo. Hasta la victoria siempre, compañeros. Estás escuchando el Club de la Pluma. ¡Arriba los pobres del mundo! ¡En pie los esclavos y más! ¡Alcémonos todos a grito! ¡Viva la por la eternidad.

dolor antiguo y parejo. Amor no significa querencia, también se puede amar desde lejos. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas no va a venir, se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos cantando. Estamos compartiendo el bloque nacional en el Club de la Pluma y ahora llega Cuando la mentira es la verdad, la columna de nuestro amigo y compañero el militante Cacho Cacho, Cacho de Buenos Aires. Como el tero que grita lejos de donde pone los huevos, la derecha usa los medios para falsear los destinos de los dineros públicos y que la sociedad culpe a los pobres de vivir del Estado. Demuestra con datos fehacientes que es mantener a los ricos a lo que los estados neoliberales destinan sus recursos. Historia, memoria, actualidad, reescribiendo hechos. Cuando la mentira es la verdad. La columna de Cacho Cacho para el Club de la Pluma. Cuando la mentira es la verdad. Hola amigos del Club de la Pluma. Les habla Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Hoy voy a hablarle de temas actuales de mi país. Por supuesto, siempre que hablamos de temas actuales, hay que escarbar un poquito en el pasado, en la historia. No solo los argentinos, sino todos los humanos tenemos la tendencia a cortar por lo más delgado. La derecha, los liberales conservadores, lo saben muy bien. Y además saben cómo aprovechar las oportunidades, por eso las usan mejor que nadie. Y acá voy a hacer un pequeño alto para explicar una cosa. Sé que tenemos oyentes que no son argentinos y que si seguimos los lineamientos marxistas y de la lucha de clases, que hoy no solo usan los marxistas, porque la derecha también analiza utilizando el materialismo dialéctico, solo que para ver cómo evita la revolución, en el mundo cuando uno habla de liberales se refiere a los capitalistas, a los representantes de la burguesía, a los dueños de los medios de producción. Y cuando habla de conservadores se refiere a sectores más bien afines a la tierra, al antiguo sistema feudal. Bueno, no en mi país, este límite es tan sutil que casi es imposible trazar. Es como si en Estados Unidos la guerra civil la hubiera ganado el sur esclavista por sobre el norte. Nuestra oligarquía, dueña de la tierra, se fue muy lentamente maridando con los nuevos ricos sin perder nunca su poder. Un ejemplo, Mauricio Macri, hijo de un empresario de la obra pública, uno de los más importantes, e industrial, por rama materna viene de una familia oligárquica, los Blanco Villegas. O la empresa monopólica del azúcar argentino, la que produce casi todo el azúcar que consumimos, está en manos de familias de la oligarquía norteña que tienen raíces virreinales de antes de que existiera la Argentina. Por esa razón acá, liberal y conservador terminan siendo la misma cosa. Y volviendo al tema. Cuando a un ciudadano trabajador o un ciudadano común le falta la plata, quiere encontrar dónde la perdió. Y lo más fácil es ver al Estado, porque el Estado está visible casi en todos lados, es omnipresente. Y entonces aparece el oportunismo liberal conservador. Es verdad que el Estado y todos los estados de todos los países del mundo destinan una pequeña parte de sus presupuestos, casi siempre muy poca y casi siempre insuficiente, a los carenciados. Porque si bien los recursos del Estado deberían distribuirse según las necesidades de la población, sabemos que todos los gobiernos de todos los países lo distribuyen de acuerdo con el poder de presión que cada sector puede ejercer. Y los carenciados, como son carenciados, prácticamente tienen un poder inexistente para hacerse oír. Los dueños de los medios de producción, cuando son hegemónicos, cuando ya eliminaron a la competencia, cuando lograron una concentración tal que quienes no difunden su mensaje son insignificantes, entonces son capaces de direccionar esa indignación popular. ¿Qué nos dicen? La plata que a vos te falta la tienen estos tipos vagos que no pueden comer porque no quieren trabajar. Por supuesto que el mensaje vil es doblemente mentiroso. Los carenciados son los que suelen realizar los trabajos menos calificados, menos reconocidos, menos gratificantes, peor remunerados, y que por lo general los demás no están dispuestos a hacer. Y en la mayoría de los casos, la situación de carencia se podría haber evitado con una temprana asistencia del Estado, que no se dio. ¿Pero para qué estigmatizan a los más pobres y sobre todo a los pobres desamparados? ¿Para darnos que hablar? ¿O porque quieren tapar algo que no quieren que se vea? En realidad es la vieja política del tero, que grita en un lugar lejano donde tiene su nido con los huevos. Se expone a los carenciados para tapar, por ejemplo, que gracias a la desgravación impositiva que en su momento promovió el entonces presidente Mauricio Macri Blanco Villegas, abarcaba los bienes suntuarios, entre ellos los aviones jet privados. Gracias a esa medida, se patentaron en mi país 1000 aviones importados comprados a dólar oficial, cuando la brecha cambiaria era cercana al 100%. ¿Qué significa esto? Que la mitad de esos aviones a los ricos se la pagamos con dinero del Estado. Con la nuestra, como suele decir la derecha. Recordemos que el Estado subsidiaba a alguien que para ser propietario de un jet privado se encuentra en o muy cerca de la cima de la escala social económica, que no necesita el subsidio estatal. No es justo que el Estado subsidie con sus fondos finitos, como dice hasta el hartazgo el actual presidente, aviones privados. Y que para que esto sea posible, para que nadie se indigne porque ni siquiera se entera, hace falta tenernos entretenidos e indignados con otra cosa. En este caso con los carenciados, los vagos y los mantenidos. En estos días, el actual presidente dedicó mucho tiempo de comunicación con la sociedad a comentar que había detenidos en los penales que en razón de percibirse de otro sexo pedían ser trasladados a un penal distinto, precisamente por su condición sexual diferente. ¿Cuántos presos pidieron este beneficio? Que no pedían la liberación, sino ser trasladados a otro penal, recontramínimos. Este asunto, que debería de ser tratado por un juez de garantía, que es el que tiene jurisdicción y competencia en el asunto, jamás debería, por intrascendente, ser objeto de un decreto presidencial. No tiene entidad siquiera para ser considerado material de debate público. ¿Pero por qué se lo trata entonces de esta manera prioritaria? Es otra vez la política del tero. ¿Qué se quiere tapar esta vez? Que el Ejecutivo cerró 16 centros de acceso a la justicia. Locales ubicados en barrios vulnerables que asesoraban para tramitar los documentos, el DNI o la partida de nacimiento, o una partida de fallecimiento, gestionar jubilaciones y pensiones, resolver conflictos vecinales, brindar asesoría legal para divorcios, casos de violencia de género, maltrato infantil, incumplimiento de cuotas alimentarias. Claro, los más ricos no necesitan asesoría legal para comprar aviones jet. Por eso el Estado no los ayuda. Ya bastante los ayuda pagándole la mitad del valor. Además, el Estado cerró Extensiones, que es un asesoramiento profesional que hacía el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agraria, a la agricultura orgánica y familiar. Significaba en la práctica ayudar a pequeños productores, quinteros, para que produzcan verduras más baratas y más sanas, que terminarían mejorando la vida y la salud de toda la población. Además de que esto implica el despido del personal. ¿Para qué hacen todas estas cosas? ¿Para qué nos engañan? Para mantener a la verdadera casta de los que viven del Estado, que no son los pobres, son los ricos. Y para nosotros poder romper este círculo vicioso, lo primero que tenemos que hacer es informarnos. Para eso también le ponen muchísimas trabas. Pero bueno, cuento que ustedes me ayuden a difundirlo. Hasta el domingo que viene, amigos del Club de la Pluma. Fue Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando el Club de la Pluma. pistón nos tiene que llevar a esconder la cabeza como el avestruz, sino a plantearnos cómo hacemos para volver a representar a todos los trabajadores en Argentina. ¿Cómo hacemos? Sí se me ocurre lo que no tenemos que hacer, que es encerrarnos en nosotros mismos, encerrarnos en nuestra representación sindical y creer, porque en nuestro gremio los laburantes están bien, representamos al movimiento obrero. No, en todo caso representás a esos laburantes. Hay que poder romper ese techo de cristal de representar únicamente a los laburantes de tu gremio. Amigas y amigos del Club de la Pluma y a todas y todos los oyentes que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina, soy el Indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles un abrazo enorme, enorme, enorme y todo mi cariño y todo mi amor. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América Latina. Yo sé bien que mi voz no alcanza. El espacio de los pueblos originarios en el Club de la Pluma lo ocupa nuestra querida amiga y compañera, la periodista Bayer Ujem. Los restos óseos que se encontraron hace unos meses en el paraje Nuevo Mundo, en jurisdicción de Huichí, El Pintado, pertenecen a Salustiano Jiménez, el joven huichí desaparecido hace casi 2 años. Esto fue informado por la fiscal de investigación Multifueros de Misión Nueva Pompeya. Identidad ancestral. Reporte de las comunidades originarias en la voz de Bayer Ujem para el Club de la Pluma. Gaby y Norberto y compañeros del Club de la Pluma, ¿cómo están? Desde acá, desde el impenetrable chaqueño, los saludamos con una temperatura tremenda en estas semanas. Realmente la temperatura está bastante alta, lo cual no se ha padecido tanto en los últimos años, y esto es a raíz de los desmontes que están ocurriendo en nuestra zona. Pero vamos a tratar este tema donde, bueno, hasta hace poco confirmaron que restos óseos encontrados pertenecen a Salustiano Jiménez. Se trata del joven huichí desaparecido casi 2 años. El dato se desprende de los resultados de los estudios de ADN realizados por el Instituto de Medicina y Ciencia Forense. La fiscal de investigación Multifueros de Misión Nueva Pompeya, Impenetrable Profundo, Joana Evelyn X, informó que pertenecen a Salustiano Jiménez, desaparecido el 12 de febrero de 2023, los restos óseos hallados en el paraje Nuevo Mundo, jurisdicción de Huichí, El Pintado, el 29 de julio, y que estaban bajo estudio en la causa 471/24. Así se desprende de los resultados de los estudios de ADN realizados por el Instituto de Medicina y Ciencia Forense en base a muestras extraídas de los huesos y de los padres del joven Raúl Jiménez y Rosa Campos, que arrojaron una probabilidad de vínculo de maternidad y paternidad superior al 99,9%. Esto informó el área de prensa del Superior Tribunal de Justicia. Repetimos, se encontraron los restos óseos que pertenecen a Salustiano Jiménez, un joven huichí desaparecido a casi 2 años, donde toda la comunidad se levantó en esos años pidiendo la aparición del hermano Salustiano Jiménez. Y otras de las informaciones, y esto tiene que ver con la masacre en Napalpí, avanza la digitalización del archivo histórico de Napalpí. Es un trabajo coordinado por la Dirección de Patrimonio Cultural en conjunto con el Archivo Histórico de la provincia del Chaco el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, CONICET, y la Facultad de Humanidades de la UNE. La sentencia de la jueza federal de resistencias, Unilda Nierenberger, en el juicio por la verdad por la masacre en Napalpí, dictada en el 2022, se encuentran en etapa de cumplimiento. Entre las medidas de reparación se encuentran la constitución de un museo de memoria en el edificio histórico de la reducción Napalpí en Colonia Aborigen, la conformación de un archivo digital de todos los documentos de la investigación y la creación de espacio de investigación para investigadores indígenas desarrollen investigaciones sobre la historia de sus pueblos. En ese marco, desde el 2023, bajo la coordinación de la Dirección de Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura, el Archivo Histórico Monseñor José Alumini, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas e integrantes de la Mesa de Gestión Territorial de Napalpí, se llevaron adelante de manera continua las tareas de limpieza, identificación, conservación, preventiva, clasificación y almacenamiento de todo el material documental hallado en el edificio histórico de la reducción Napalpí. Actualmente toda esa documentación fue trasladada a la ciudad de Resistencia, donde se están realizando los correspondientes procesos técnicos de digitalización y resguardo. Es una labor colectiva iniciada desde la Mesa de Gestión Territorial Napalpí en acuerdo con el Instituto del Aborigen Chaqueño. Esta etapa de digitalización es realizada de manera conjunta con personal y equipamiento simultáneamente en las sedes del Archivo Histórico de la provincia, el CONICET y la Facultad de Humanidades de la UNE. Al finalizar, los documentos pasarán a formar parte de un archivo digital público que permitirá investigar respecto de las políticas públicas con los pueblos indígenas y pasarán a constituir el acervo del museo que debe crearse en la localidad de Colonia Aborigen Chaco. Dicho esto, compañeros, nos despedimos y será para el próximo encuentro. Estás escuchando el Club de la Pluma. Oh, oh. Whip. Oh. Taka. Wipala. Territorios. Originarios. Sí, mucha luz para nuestros pueblos originarios. La tierra sagrada, el alimento para la sabiduría de nuestros mayores. Manos arriba, los bastones por la paz. Paz, paz. Queremos la luz, queremos la paz, queremos la tranquilidad para llegar a esa luz de la libertad. Encendamos ese fuego en nuestros corazones. Si apaga uno, encenderán millones. Ututumadi, dachirua kakua, ututumadi, dachirunya bakakua, ututumadi, waranana kakua, turana kakua, humana kakua bida, aukonyu kubwa, dachishimbi ya undanu kwa, huma unatu imbirana, na miruba umibiwa, dachahara panua, hati dachirua mama, utameade, utameade. Puño arriba, con un grito de resistencia, fe y esperanza. Por los que ya se fueron y por los que aún están defendiendo el territorio en armonía. Mucha luz, mucha paz a nuestros pueblos originarios. Hoy, más fuertes que ayer, sigamos para adelante sin dejar vencer. El sol y la luna nos ilumina con mucho amor. Por mi tierra, por mi raza, les cantamos esta canción. Badrana, baya, bate, bata, marmuta y pita, de daima, hasta naujari, la bari. Y tapa herada, pira, no cuada, me pita, burro. Tachati, pura, baja, guapia, jeta, da. Kira chara hita wada bukala kira wada da chidra ucha da pibari nubida mea sikwa ita unu duda ma unu hita da kachi bia nure da jua kaya buru nure da jua de ibi kamu da ikuni kaba bumaramba que hoy dieron la vida por defender el proceso, Unipatille. Por defender nuestros territorios, por defender nuestras comunidades, nuestros derechos, reclamando la vida, defendiendo cada una de las ideas de nuestros pueblos indígenas. Si nos quedamos callados, y si hablamos también. Raperos por la paz, entonces, siempre unidos. Ajá. Mucha resistencia. Ajá. Sí. con la alianza, no a la venganza. 100% música que no cansa, 100% cultura y la danza. Mis anteriores ancestros con la lanza, nos propusimos alianza, en medio de alianza. Bajo la danza, cultura y arte, la palabra cantarte. Darte muchas gracias y ver a ver tu maca puro caribual de raperos por la pasada mira. No más guerra, no más discriminación, no más violencia, no más secuestrados. Que tan justo, ya no tiene gusto esta injusticia que ya me está causando hasta susto. No, no, no, no, no. Raperos por la paz, raperos por la paz. Unitown, unitown. Raperos por la paz, no queremos más violencia ni más delincuencia. Justicia lo demostramos a ustedes, mis hermanos. Vamos por la paz, ya no más secuestro a los demás. Procesa a los pueblos, a la mina antipersonal. Somos indígena y que sobre es la paz. No maltrato a las mujeres, se acabará la discriminación. A los negros e indígenas y blancos se acabará. Mi tierra de Valparaíso y resguardo quiere es la paz. La muerte a los raperos ya no más. Que más vale pobreza en paz que en guerra. Será riqueza. Junto a la igualdad, la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande. Porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado, estoy bien formado, me alimento todos los días, tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme, y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre. Hola, soy Ignacio Copani, cantautor, trovador, amigo de Norberto Gansi, compañero de escuela en la década del 60, en Ramos Mejía, en La Matanza, y orgulloso de seguir siendo su amigo hasta el día de hoy, compartiendo cada domingo, cada sábado, cada vez que pueda, cada vez que me mande, sus intervenciones en el Club de la Pluma. La felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela. Estamos compartiendo el bloque nacional en la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma, y llega de boca en boca la columna de nuestro amigo y compañero, el periodista Jorge Ariel Basalo. Recesión, desigualdad, cierres de comercios e industrias son el cotidiano nacional que está conduciendo a las grandes mayorías directamente al hambre. El funcionamiento del relato desinformativo que dice que ha sido el mejor mes de este horrible desgobierno. De boca en boca, la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma. A las amigas y a los amigos del Club de la Pluma, el gusto de saludarlos como todas las semanas. Mi nombre es Jorge, les hablo desde Córdoba, Argentina. ¿Es posible explicar con pocas palabras y de manera simple el drama de la Argentina y de millones de compatriotas en este 2024? No lo sé, pero voy a hacer el intento. La Argentina de hoy, durante todo este año libertario, se volvió mucho más desigual y mucho más inequitativa. ¿Qué significa? Que los de arriba tienen más, y los del medio y los de abajo tienen menos, y en algunos casos mucho menos. Esto se puede ver en la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, de los salarios de aquellos trabajadores formales, de los informales. O sea, muy pocos tienen mucho y un montón tienen poco. Argentina parecida a Chile, a Perú, a Paraguay y a un montón de países, cuando en Argentina siempre prevaleció, siempre, muchas veces prevaleció la clase media. Durante el kirchnerismo 70% de la población estaba incluida en la clase media, hoy la clase media no llega al 30%. Por lo tanto, nos quieren vender que el gobierno y Milei están en el mejor momento, y que la economía, dicen, che, y si le sale bien la economía, che, le está saliendo bien, está bajando la inflación. Sí, la inflación está bajando por la tremenda recesión. O sea, el consumo está en niveles desastrosos, igual que los de la pandemia o peor que los de la pandemia. Hay cierres de comercio, cierres de pequeñas y medianas empresas, hay un montón de despidos, un montón de gente que está, que no puede comer 4 veces al día. Creo que hay muchos que no pueden comer ni 2 veces al día. Entonces, esta es la situación. Baja la inflación por la recesión. Baja el dólar, sí, porque están haciendo la bicicleta financiera. Se están robando el gran negocio de la bicicleta financiera que ellos llaman carry trade. Mientras están haciendo negocios extractivistas con los recursos naturales, o sea, esta es la situación. Cuando me dicen que no, el índice de confianza está subiendo, ¿eh? Ah, qué bien. Noviembre, el mejor mes de Milei, el mejor mes del gobierno. Más del 50% de la población lo apoyan. ¿En serio? ¿En serio más del 50% apoyan esto? Porque los números no cierran. No cierran. Apenas un 10, 15%, 20 como mucho, hoy están siendo beneficiados con esta mayor desigualdad. Por lo tanto, los números no cierran. Esto significa que del restante 80% hay una parte muy importante de trabajadores, de jubilados, de desocupados que siguen apoyando esto. Le están pasando mal, están perdiendo hace un año y siguen apoyando. Entonces, se puede explicar o intentar explicar de una manera muy simple lo que está pasando en esta Argentina, en este drama argentino, y podríamos decir que hay mayor desigualdad, hay un relato que les está funcionando bárbaro porque la mayoría de los medios desinformativos les pertenecen, por lo tanto, muy poquitos están felices y un montón le están pasando mal. Y dentro de ese montón que le están pasando mal, hay un montón de desclasados, de odiadores y de idiotas, para llamarlos respetuosamente, que cierran los ojos, tragan saliva y siguen adelante apoyando a los grandes ganadores de esta porquería de modelo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Entra el sol por mi ventana y la radio en mis oídos. Hay un jardín florecido y es de jade la mañana. Noticias que aunque lejanas también duelen un poquito. En este suelo bendito, casi perdido en el mundo, yo llevo un dolor profundo porque hay hambre y es delito. Hay un señor australiano premiado en su medicina. Hay recetas de cocina y hay un pastor anglicano. Un circo con sus enanos se ha instalado en el pueblito. Está todo muy bonito, la patria huele a alborada. Todo eso me importa nada, porque hay hambre y es delito. Ahora cambian las noticias, hay un choque en una esquina, han robado 100 gallinas y se inician las pericias. Hay un paro en la justicia y se acabó el corralito. Cumple 1000 años Carlitos y el municipio de fiesta. Aunque pongan 1000 orquestas, sigue el hambre y es delito. Un huracán se ha llevado una ciudad caribeña, allanaron una peña por bombos desafinados. El presidente ha viajado y el dólar bajó un cachito. La Casa Blanca es un mito, un delivery de guerras. Mientras mi herida no cierra porque hay hambre y es delito. Entra el sol por mi ventana, entran la radio y el mundo. Lo banal y lo profundo, lo mismo cada mañana. No me sirven las proclamas ni los discursos que mienten. Muchos se hacen los valientes detrás de un escritorito. Mas como el hambre es delito, no quiero más delincuentes. No queremos ayudar a conjugar y a que todo el mundo nos diga que sí, a tener tropas disciplinadas, entre comillas, como se estila. Queremos tener compañeros que piensan, que nos digan la verdad, que tengan capacidad transgresora, que ayuden a equivocarnos lo menos posible. Bueno, nos encontramos en este instante en la cuenca del Mayo Lasquén, exactamente en la ciudad de Villarrica, en el gimnasio de la Universidad Católica de Chile. Y nos encontramos con dos personas muy importantes para la música y la creación popular de nuestro país. Horacio Salinas, integrante y creador del grupo Inti Illimani, se encuentra a mi lado. Y bueno, este es el Club de la Pluma y espero que tú de aquí le emitas un saludo a los compas allá en la Argentina. Bueno, a todos los que escuchen este programa y sobre todo esta región tan musical como es Córdoba y sus alrededores, el famoso Festival de Cosquín donde hemos estado en dos oportunidades, les envío a nombre de Patricio Manza, a nombre mío, a nombre de nuestro grupo, el Intigimán Histórico, un fuertísimo y cariñosísimo saludo. Un saludo musical y de hermandad, como tiene que ser con el pueblo argentino. Muchas gracias. A todos los compañeros y compañeras del Club de la Pluma, hasta la victoria, siempre. Al bloque nacional del Club de la Pluma llega el turno de los derechos humanos, la columna a cargo de nuestra amiga y compañera, la incansable Norma Ríos. Hoy, plena de entusiasmo, nos cuenta algunas de las aristas de lo trabajado intensamente en el encuentro de militantes en CABA, en las diversas áreas en que se ocupan los derechos humanos. También nos adelanta que se va a Chapadmalal, como invitada al encuentro de jóvenes y memoria, a compartir su infatigable experiencia. Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto Gansti y equipo. Bueno, hoy voy a hablar de dos cosas lindas. Una que ya pasó y la otra que está en preparación, que es el Encuentro Nacional de Militantes de la PDH, que se llevó a cabo el 16 y 17 de noviembre próximo pasado y que nos reunió a una cantidad muy importante de compañeros y compañeras en un hotel en la ciudad de Encaba, en Buenos Aires, en la ciudad autónoma, y que nos generó una alegría enorme por distintos motivos. En primer lugar, y para no olvidarme, no me quiero dejar de agradecer al Hotel 27 de Junio, que albergó a algunos militantes. Otros estuvimos en casa de compañeros, como siempre pasa, porque aprovechamos ese viaje también para charlar hasta la madrugada y todo lo demás. Y a la Casa Cultural Pepa Noia, que nos cedió su espacio para alimentarnos ahí, bueno, con una gente maravillosa que nos dio de comer durante dos días y que cada evento, cada comida, cada toma de mate, cada se transforma en un evento cuando vos te encontrás con gente de las más de 40 regionales que tenemos en el país y hablando de todas las problemáticas que si bien son muy específicas a veces de acuerdo al lugar donde vivís, todas tienen en común la cantidad de derechos que en los últimos tiempos nos han desaparecido, además de la falta de derechos históricos, ¿no? Todo se ha acrecentado, pero sin duda algunos problemas como la tierra, el agua, los pueblos originarios, lesa humanidad venían desde siempre y desde mucho tiempo atrás y se van tomando y todo lo demás. Habíamos logrado en algunos casos algunos avances, pero bueno, hoy es todo bastante serio. Por supuesto, era muchísima gente, se desarrolló un plan de trabajo relativamente estricto, en lo que sin duda, además de las presentaciones, los presidentes y demás, las secretarías de salud y salud mental, educación, archivos, género y infancias, derechos económicos sociales, lesa humanidad, ambiente y pueblos originarios, violencia institucional, sobre todo son las que más atención llevaron y además porque son las que de alguna manera se trabajan en todo el país. Pero bueno, también tuvimos, digamos, tiempo para desde contar una tarea que ya pasó, cómo establecer o ver estrategias de acción y rol de la PDH, ya que el año que viene cumplimos 50 años, cómo seguir trabajando algunos temas, hasta los dispositivos de cuidado que debe tener la militancia en algunos momentos, ¿no? Nuestra relación con otras organizaciones y fundamentalmente con el Estado, ya que nosotros, como todos saben, no dependemos ni dependimos nunca del Estado, no recibimos ningún tipo de subsidio, no tenemos funcionarios que sean funcionarios del Estado, los abogados de los juicios de lesa humanidad no son funcionarios del Estado, son absolutamente gratuitos. Y desde mi punto de vista, una de las secretarías que es muy nueva y que está haciendo un trabajo extraordinario en cuanto a su tratamiento del tema, su capacidad de trascender la propia PDH, salir afuera incluso a nivel internacional, otra de las secretarías importantísimas internacionales, es la Secretaría de PAM, de Personas Adultas Mayores. Un tema que muy poco se trata y mucho menos en organizaciones de derechos humanos, y que un grupo de compañeras, al mismo tiempo que batallan en otras secretarías, han sabido llevar adelante con muchísima, pero muchísima capacidad y altura. Por supuesto, hay otras secretarías importantísimas como institucionales o jurídicas que son más internas, pero dejan de serlo cuando tienen que hacer un amicus, por ejemplo, para acompañar un caso como fue el de Lucía Pérez en Mar del Plata, o para acompañar una situación de violencia donde se nos pide un amigo. Es decir, lo nuestro todo es absolutamente la lucha por lo legítimo, la lucha por lo legal, la lucha por los derechos que están ya establecidos, pero siempre viendo la posibilidad de que se mejoren, de que se mejoren también a nivel legal, de incidir de alguna manera en la construcción o la sanción de una ley, una ordenanza, un decreto, etcétera, etcétera. Insisto, esto es tan amplio en todo el país que me parece que lo más importante para remarcar es que sí se decidió claramente que nosotros no nos quedamos, no estamos solamente en la etapa de la resistencia, sino que en la mayoría de los lugares estamos enfrentando de alguna manera toda la quita de derechos, de todas las maneras posibles, acompañando en la calle, sacando presos, estableciendo estrategias de lucha junto con organizaciones, trabajando en red, haciendo comunicación sobre cada uno de los temas, es decir, participando constantemente en charlas en todo tipo de lugares que van desde las universidades, las escuelas, los talleres, en diversos, en los barrios, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que nos dé un mínimo espacio, una fisura donde plantear la necesidad de el respeto y la concreción de todos los derechos establecidos no solo en la Constitución, sino en los pactos internacionales, y aunque muchas veces la pelea para lograr un nuevo derecho, que no es poca cosa, por eso yo hablaba de lo legal y lo legítimo también. No podemos detenernos en algunas cuestiones pequeñas cuando hay que resolver un problema de alguien que se está muriendo en la cárcel, o un niño que se está muriendo de hambre porque está en la calle, o una persona que está abandonada y tirada y no tiene a quién recurrir porque el Estado no trabaja. Es decir, buscamos muchísimas formas de resistencia, pero también de lucha concreta. No nos olvidamos nunca de la calle. Nosotros, las compañeras de PAN, fueron apaleadas junto con los jubilados. En Jujuy fueron apaleados junto con el pueblo jujeño, en Mendoza fueron intimidados junto con la gente, en Buenos Aires muchos fueron corridos con gases y demás en las distintas marchas, en Rosario estuvimos al frente del rescate de alguna manera del ataque feroz del gobierno a los presos sindicalistas. En Buenos Aires no dejaron un solo día de ir a buscar a los presos, visitarlos y luchar por ellos. También en la lucha por Palestina tenemos una posición clara con respecto al derecho de Palestina de ser libre y defenderse como Estado. En fin, creo que son tantas y tantas las cosas que a veces es muy difícil contarlas hasta y que nos crean. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos regionales desde Ushuaia hasta Jujuy, ¿no? Y eso hace que se amplíen muchísimo en los territorios los distintos temas y distintas luchas. Y la otra cosa que les quiero contar muy rápidamente, porque se las contaría a la vuelta qué fue lo que pasó, es que los jóvenes constructores del Museo de la Memoria de Rosario, que todos los años van a unirse a trabajar con otros jóvenes a Chapalmalal, con los jóvenes de la Comisión Provincial de la Memoria, que juntan a más de 40.000 jóvenes cada año para trabajar, y que este año estarán otra vez en Chapalmalal pese a todas las dificultades, algo que nos pasó también para juntar a la gente de APDH. Es decir, fue un éxito que había de todos los rincones del país, y eso a veces juntamos plata todo el año para llegar. Bueno, con los chicos pasa lo mismo. Los jóvenes constructores del museo, decía, me invitaron a participar con ellos este año. Me habían invitado otros años, no había podido ir, y esta vez dije, sí, los acompaño. Dejé de lado todo y allá vamos. Lo grandioso que jóvenes de 20 y pico de años le pidan a alguien, ya pump, ya persona adulta mayor, que los acompañe, por supuesto, a gente más joven también, pero digo, esto de que me den un lugar, un espacio de reconocimiento, es más que un homenaje, porque son jóvenes muy genuinos, muy criados en barrios populares muy carenciados, y que han logrado su espacio en el Museo de la Memoria de Rosario, y que me ven como un referente y alguien que hizo posible que ese lugar existiera, y eso es maravilloso. Muy bien, me voy contenta a Chapalmalal. Hasta la semana que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. Beben el vino manso del pueblo, cantan canciones de amor y guerra, tan ardorosas como sus sueños. Mis compañeros, inquebrantables, puros, sinceros, como Quijotes jamás vencidos, tiran abajo molinos viejos. Dejan el alma en todo momento, en lo infinito del sentimiento, con alegría casi insolente, mientras construyen día tras día las esperanzas de tanta gente. Sin concesiones, sin aspavientos, pero entregándose por entero, van por la vida mis compañeros. Mis compañeros de las canciones y el pensamiento, de las batallas y los esfuerzos por el futuro que merecemos. Mis compañeros de la poesía y de la justicia, de las banderas y las consignas, de amor por todo, ¡qué maravilla! ¡Dejad el alma en todo momento! Lo infinito del sentimiento, con alegría casi insolente, mientras construyen día tras día las esperanzas de tanta gente. Sin concesiones, sin aspavientos, pero entregándose por entero, van por la vida mis compañeros. Quiere nada para uno, está seguro y tiene fuerza y tiene ganas porque está luchando para el otro, y el otro es uno mismo, el otro soy yo, son ustedes. Sintamos la lucha del otro como propia, vayamos a las marchas sintiendo que nos duele, no permitamos más que digan niños de la calle, no quiero ese nombre, lo odio, los mandamos a la calle nosotros cuando permitimos que le quiten el trabajo a nuestros compañeros. Y después decimos niños de la calle, hay cura para niños de la calle, casitas para niños de la calle, ollas populares, no quiero más. Quiero niños en las escuelas. No quiero ver más chicos comiendo de la basura. Hola, compañeros. En este momento que estamos compartiendo acá el Club de la Pluma desde Radio Monte Águila Online en la octava región de Chile, les quiero mandar un fuerte abrazo. Y desde Rosario nos llega al Bloque Nacional del Club de la Pluma la columna de nuestro amigo y compañero el militante Pedro Rodríguez. Hoy nos trae la segunda parte de su propuesta, reflexionar acerca del efecto del Big Data y el algoritmo sobre la esfera de lo público y sobre las posibilidades de la democracia. Contra lo que pudiera parecer, la ilusión de predecir el comportamiento no es nuevo. Rousseau, en su momento, propuso una racionalidad aritmética sin comunicación, con lo cual se lo puede considerar el primer dataísta de la historia. Comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez. Para el Club de la Pluma. Rosario te ha vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Retomamos lo iniciado la semana pasada. El tema es árido, pero necesitamos conocer los planes y fantasías del enemigo, porque algunas veces consiguen concretarlas. Los dataístas creen, o podría decirse, les conviene creer, que el Big Data y la inteligencia artificial permiten tener una visión divina y global que capta con precisión todos los procesos sociales y los optimiza para el bien de todos. Alex Pentland, del Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT, escribe: con el Big Data tenemos la capacidad de ver la sociedad en toda su complejidad a través de los millones de interconexiones de los intercambios humanos. Si tuviéramos un ojo divino, una visión global, podríamos lograr una verdadera comprensión del funcionamiento de la sociedad y tomar medidas para resolver nuestros problemas. El discurso, dirigido por el entendimiento humano, palidece así ante la visión divina del Big Data. El conocimiento digital total hace que el discurso sea superfluo y que la política sea superflua. Esta ilusión, hay que decirlo, no es novedosa. Entusiasmado con el método estadístico del siglo XVIII, Rousseau propuso una racionalidad aritmética sin comunicación. Rousseau concebía la voluntad general como una magnitud puramente numérico-matemática que se encontraría objetivada más allá de la acción comunicativa. No la comunicación, sino una operación aritmética, es decir, como lo decimos hoy, un algoritmo, determinaría la voluntad general. En el contrato social, Rousseau escribió: Hay con frecuencia bastante diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general. Esta no tiene en cuenta sino el interés común. La otra se refiere al interés privado, y no es sino una suma de voluntades particulares. Pero quitad de estas mismas voluntades el más y el menos, que se destruyen mutuamente, y queda como suma de las diferencias la voluntad general. Rousseau sostenía explícitamente que la determinación de la voluntad general debía llevarse a efecto sin comunicación, es más, debía excluir la comunicación. El hecho de que los ciudadanos no se comuniquen entre sí, de que no se produzca ningún discurso, es la condición de la posibilidad de determinar la voluntad general. Traducida al lenguaje de los dataístas, la tesis de Rousseau es la siguiente: cuanto más datos diferentes se obtengan, más auténtica será la voluntad general determinada. El discurso, en cambio, distorsiona el resultado. Rousseau, entonces, sorpresivamente, es pues el primer dataísta. Su racionalidad aritmética, que prescinde por completo del discurso y de la comunicación, se aproxima mucho a la racionalidad digital. Pobre Rousseau, ni podía sospechar lo que resultaba de su tesis. Los estadísticos de Rousseau son sustituidos en el régimen de la información por los informáticos. La inteligencia artificial, utilizando el Big Data, determina la voluntad general, esto es, calcula el interés general de una sociedad. No lo olviden, lo repetimos, la IA no razona, calcula. La racionalidad comunicativa se basa en la autonomía y la libertad de los individuos, y hasta un liberal clásico estaría de acuerdo con esta afirmación. Los dataístas, en cambio, defienden un conductismo digital que rechaza la idea de un individuo libre que actúa de forma autónoma. Como conductistas, creen que el comportamiento de un individuo puede predecirse y controlarse con precisión. El conocimiento total torna obsoleta la libertad del individuo. Su abolición ha sido diferida demasiado tiempo, dice Alex Pentland. El hombre autónomo es un truco utilizado para explicar lo que no podíamos explicarnos de ninguna forma. Lo ha construido nuestra ignorancia. Conforme va aumentando nuestro conocimiento, va diluyéndose progresivamente la materia misma de que está hecho. Al hombre, en cuanto hombre, gustosamente lo abandonamos. Solo desposeyéndolo podemos concentrar nuestra atención en las causas verdaderas de la conducta humana. Solo entonces descartaremos las inferencias para fijarnos en los datos concretos observados. Nos olvidaremos de lo milagroso para preocuparnos de lo natural. Nos despreocuparemos de lo inaccesible para preocuparnos de lo que sea posible manejar. Contrariamente a la racionalidad comunicativa, la racionalidad digital no tiene su punto de partida en el individuo, sino en la población. Desde un punto de vista dataísta, el individuo que actúa de forma autónoma es una ficción. Sigue diciendo Pentland: es hora de que abandonemos la ficción del individuo como unidad básica, la racionalidad, y reconozcamos que nuestra racionalidad está determinada en gran medida por la estructura social que nos rodea. Esto es, nuestro comportamiento estaría sujeto a las leyes de una física social. Los dataístas sostienen que los humanos no son, por principio, diferentes de las abejas y los monos. La fuerza de la física social proviene del hecho de que nuestras acciones diarias son casi universalmente habituales y se basan en gran medida en lo que hemos ido aprendiendo observando el comportamiento de los demás. Es decir, para Pentland, podemos observar a los humanos igual que observamos a los monos o a las abejas, y podemos derivar reglas referidas al comportamiento, las respuestas y el aprendizaje. Los dataístas conciben la sociedad como un organismo funcional, y dentro de la sociedad como organismo no hay pretensiones de validez, no hay discursos entre los órganos. Lo único que cuenta es un intercambio eficaz de información entre unidades funcionales que garantiza un mayor beneficio. Entonces, la política, el gobierno, la gobernabilidad son sustituidos por la planificación, el control y el condicionamiento. la visión conductista del ser humano no es fácil de conciliar con los principios democráticos. En el universo dataísta, la democracia cede al avance de una infocracia basada en datos y preocupada por optimizar el intercambio de información. Los análisis de datos mediante inteligencia artificial sustituyen por entero a la esfera pública discursiva, lo que significa el fin de la democracia, sea cual sea la idea de democracia que tengamos, y nosotros aquí la hemos postulado y criticado. Shoshana Zuboff, socióloga estadounidense, se opone enfáticamente a la imagen dataísta del hombre. Dice, si queremos renovar la democracia en las próximas décadas, necesitamos un sentimiento de indignación, una sensación de pérdida de lo que nos están quitando. Lo que aquí está en juego es la expectativa que cada ser humano abriga de ser dueño de su propia vida y autor de su propia experiencia. Lo que está en juego es la experiencia interior con la cual conformamos nuestra voluntad de querer y los espacios públicos. Atentos a esto, por favor. La crisis de los espacios públicos merecerá un próximo análisis detallado. Espacios públicos en los que actuar de acuerdo con esa voluntad. A los dataístas, este apasionado compromiso con la libertad y la democracia les sonará como una voz fantasmal de una época ya pasada. Les habló Pedro Rodríguez y confiamos en continuar difundiendo nuestro trabajo para un amplio debate y participación. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Luego todos corremos detrás, en realidad, a comprarnos esa ropa, haciendo gala de un dicho que se decía mucho cuando era pequeño. Culo veo, culo quiero. Que quiere Juana, quiere la hermana también. Sí, sí. ¿Quién entiende? ¿Quién piensa en lo que tiende? ¿Quién entiende cuando dicen que todo va a tender? ¿Quién dice lo que tiende y hacia dónde tiende? Tender es lo que tiene. ¿Quién sabe la tendencia que tender a tender? ¿Quién gana cuando tiende? Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende. Ya saben lo que tiene, culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juana? ¿Tiende su hermana? ¿Acaso existe otra tendencia que no es la que nos tienden? Hay vida más allá. ¿Tiende alguien ahí? ¿Y qué hace el que no tiende? Tender es lo que tiene, vivir el bimbo insulso de aquel que no tendió, de los que no han tendido. Adivinos de tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende, culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juana? Tiende su hermana. ¿Quién entiende? ¿Quién piensa en lo que tiende? ¿Quién entiende cuando dicen que todo va a tender? ¿Quién dice lo que tiende? Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende, culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juan? Tiende su hermana. Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende, culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juan? Tiende su hermana. Thank you. que si yo me pondría hoy a hablar sobre producción, industrialización, todo se preguntaría qué tiene que ver con eso, con el Che. Bueno, el Che fue ministro de la producción en Cuba y vivió y pensaba cómo se tenía que industrializar Cuba. La militancia argentina no discute la producción, la militancia argentina no discute la industrialización, la militancia argentina no discute qué desarrollo tiene que tener nuestra patria para que haya trabajo absolutamente para todos. Nuestra militancia, a lo sumo, se dedica a discutir la inclusión social. Y hay tres modelos en la Argentina: el modelo de la exclusión social y el modelo de la concentración en función del imperialismo, y el otro modelo es concentración de la economía con inclusión social y sin represión. El modelo que nosotros tenemos que discutir y que es absolutamente en carácter revolucionario es la industrialización de nuestro país, la producción de nuestro país y la justicia social. Soy Valeria Fachú y conocí a Norberto y Gaby allá por el verano de 2018, cuando acudimos a ellos con un par de compañeros para que nos ayudaran a difundir la problemática que enfrentábamos como trabajadores de ciencia y técnica. Ahí descubrí el Club de la Pluma y conocí cómo desde la trinchera nos ayudaban a descubrir las cosas que los medios hegemónicos nos escondían, cómo rompían el cerco mediático. No dejen de hacer ese trabajo nunca, son muy necesarios. Seguimos en nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma en su bloque nacional. Llega el momento de la economía. La columna está a cargo de nuestro amigo y compañero, el economista, el profesor universitario, el humanista, Eduardo González Holguín. Hoy llama nuestra atención sobre lo sucedido respecto del presupuesto provincial, aprobado de manera tal que más del 60% de los gastos quedan fuera del control del Tribunal de Cuentas. Mediante la asignación al sistema de agencias creado en su momento por De la Sota, el gobierno tiene habilitado un manejo discrecional de buena parte de los fondos provinciales. Economía y sociedad. Decisiones económicas y sus consecuencias sociales. En la mirada de Eduardo González Holguín para el Club de la Pluma. Hola, les habla Eduardo González Holguín, economista, humanista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, para un nuevo informe para el Club de la Pluma. Hoy quiero ser muy conciso. Me ha llamado mucho la atención el presupuesto provincial que se aprobó el día miércoles de esta semana y que tiene una particularidad muy, muy obvia, digamos, que es zafar del control del gasto. En la provincia el control del gasto lo hace el Tribunal de Cuentas, pero por otro lado aparece que las agencias, que fue, digamos, una innovación presupuestaria y administrativa que hizo José Manuel de la Sota, no pasan por el Tribunal de Cuentas. Es un gasto, digamos, que queda como si fuera, digamos, controlado de forma privada. El presupuesto que se ha acordado para el año que viene es de 9.314.000 millones de pesos. Y llama la atención entonces que el total del presupuesto de todas las agencias suma 5.900.000 millones de pesos. Es decir, que la provincia en realidad va a realizar un gasto de 15.200.000 millones, pero de ese gasto el 63% no va a pasar por el Tribunal de Cuentas. Es decir, que la mayor parte del gasto que realiza la provincia no va a pasar por el Tribunal de Cuentas. Y uno cuando empieza a ver, digamos, el tipo de gasto que hace, y bueno, hay, qué sé yo, una parte de administración de recursos hídricos que tendría que estar en hidráulica, vemos, digamos, cuestiones de informática que podrían estar tranquilamente en otro ministerio. Es decir, que se ha buscado la artimaña de sacar actividades que le corresponden a los ministerios que tendrían que ser controladas por el Tribunal de Cuentas, y se ha inventado una gran cantidad, digamos, de agencias. En total hay 23 agencias. Realmente estamos en una especie de estado paralelo que tenemos, un agujero negro que no se conoce para nada, y tenemos, por ejemplo, uno muy particular donde aparece la ASIF con varios billones de pesos, con obra pública. Entonces me parece que eso tendría que ser objeto de una investigación más seria, inclusive tendría que pensarse, digamos, una reglamentación de cuándo corresponde que sea una agencia y cuándo realmente corresponde que lo hagan los organismos que ya están dentro del Estado. Porque, digamos, me ha despertado, digamos, una sospecha esto de que salga, digamos, del control del Tribunal de Cuentas, justamente cuando estamos en una situación, digamos, nueva para la provincia, donde el Tribunal de Cuentas no tiene, digamos, la mayoría del oficialismo. Y entonces, frente a esta situación de que ya no existe una mayoría automática como han tenido las otras, digamos, administraciones, la administración de Yar Yora ha optado entonces por este artilugio que es sobrecargar de agencias y empresas que llevan entonces a que del total del gasto que va a realizar la provincia, el 64% van a ser las agencias. O sea, la mayor parte de este gasto, insisto, la mayor parte de este gasto no va a ser controlado por el Tribunal de Cuentas. Bueno, para esto los saludo hasta la semana que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. A ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos a la tarifa, los tarifazos, guadañan todo el ambos que la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, escúcheme una cosa. La gente está más seca que galleta de campo. No solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pincha, ni peina, ni peineta. Nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato, me dice. Pequeños detalles de la microeconomía doméstica, a nosotros, que nos importa. En la macroeconomía, Tato, créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre, lo van a desfigurar más todavía. 11 64 68 68 37, vía directa de tu radio. Les quiero mandar un saludo grande a nuestros amigos del Club de la Pluma, que se transmite todos los domingos de las 11 de la mañana hasta las 3 y media, 4 de la tarde que dura el programa. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo y compañero y colega Norberto Gansi, conductor de ese lindo programa, a su compañera también, a Gaby. Le mandamos un fuerte abrazo, que cada domingo que suena el Club de la Pluma estamos ahí escuchando la 106.1 Radio Escola, así que un fuerte abrazo. Sin medias tintas es la propuesta que llega para el cierre del bloque nacional y la trae nuestro querido amigo y compañero el militante, el doctor Jorge Rachid. La diferencia entre la resistencia y la ofensiva. ¿Cuáles son los sectores que están en resistencia y cómo construir la ofensiva? La necesaria presencia del Estado y el papel de los gobernadores. Nunca hemos de perder de vista al enemigo que está habilitando este saqueo patrimonial que compromete a muchas generaciones futuras. Sin medias tintas. Opinión y convicción en la voz del doctor Jorge Rachid para el Club de la Pluma. Buenos días, compañeros del Club de la Pluma. Habla Jorge Rachid. La diferencia entre resistir, la resistencia y la ofensiva son dos planos de una lucha que se está dando hoy en la Argentina. Una lucha que indudablemente nos encuentra al Movimiento Nacional y Popular en un plano de resistencia, que son los reclamos sectoriales, que son los reclamos de jubilados, del INTI, del INTA, de SUTEBA, de los gremios, de los movimientos sociales, de los comedores, de los sectores más desprotegidos, de los derechos humanos arrasados. Todo eso es el plano de la resistencia. El plano de la ofensiva es el plano de aquellos que están construyendo futuro, demostrando que el Estado es necesario y vital a la protección de los intereses del pueblo argentino. Esto lo está haciendo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, lo está haciendo Gilles Infran en Formosa, Siloto en La Pampa, Quintela en La Rioja, Pesela en Tierra del Fuego, y también otros dirigentes que con sus vaivenes protegen a sus provincias, aunque no entiendan que no hay destino provincial si no hay un destino nacional. Bueno, se puede charlar, se puede discutir en ese plano, pero nunca hay que olvidar de identificar claramente al enemigo. El enemigo es aquel que permite el saqueo de la patria. El enemigo es aquel que pone a la Argentina en las peores condiciones geopolíticas al aliarse con el terrorismo de Estado de Israel, por ejemplo, ser súbdito de la alianza unipolar de Estados Unidos, Israel, Inglaterra y la OTAN, ponernos en situación de guerra en caso del agravamiento de las tensiones mundiales que hoy se verifican cada día al borde de una guerra termonuclear. Eso es Milei, que es simplemente un ejecutor de esas órdenes y que expresa esa burbuja macroeconómica que muchas veces hemos vivido en la Argentina desde las dictaduras militares, y puedo recordar desde Onganía hasta hoy, a los Martínez de Hoz, a los Machinea, a los Cavallo, a los Caputo y hasta el mismo Milei. Pueden ser capaces de tener una burbuja eufórica de mercados, una estabilidad macroeconómica que les permita bajar la inflación y controlar el dólar, pero jamás han tenido estos sectores reaccionarios y golpistas o neoliberales o súbditos lacayos como el actual gobierno, capacidad de dar respuesta a los intereses y a las esperanzas del pueblo argentino. El saqueo patrimonial va a comprometer generaciones, futuras, nietos, hijos, proyectos de vida. 40% de la población argentina probablemente esté contenta, va a viajar al exterior, va a veranear. 60% de la población argentina va a estar sumida en el dolor profundo que está provocando la situación por momentos dramática. Claro que la inflación controlada sirve como equilibrador de tensiones, no cabe duda. Así como sirve al orden la paz de los cementerios. Entre la ofensiva y la resistencia están las necesidades del pueblo y de la soberanía nacional que debemos defender. Por eso, en este marco, lo que estamos haciendo en Provincia de Buenos Aires con Axel es impresionantemente la contracara del gobierno de Milei. Por eso es atacado, por eso es denigrado y por eso es intentado debilitar. Pero bueno, la contradicción para la militancia sigue siendo la misma. O es patria o es colonia. Es liberación o es dependencia. Un abrazo grande para todos ustedes. Estás escuchando el Club de la Pluma. Popular, al primer mundo hay que entrar, en la fiesta. luchas y ahora nos hundimos. Los derechos del trabajador han quedado deshechos. Un país quebrado, un pueblo abandonado, un patrimonio rifado. Un nuevo presidente, un radical ausente, obsecuente, un mismo modelo, un futuro de duelo, un viaje al subsuelo. Negro es el color del cielo, del cielo. Los enemigos del pueblo son la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Queridos amigos del Club de la Pluma, en la figura de Norberto Gansi queremos saludar desde Sosteniendo Utopías a todo el equipo de ese emprendimiento que con tanto compromiso sigue luchando permanentemente por lo que corresponde a todos los seres humanos para lograr un mundo mejor. Y así llegamos al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras amigas que transmiten en directo, en diferido, a quienes volvemos a agradecer a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Gaby, para la despedida. Para la despedida quiero compartir con las palabras de Atilio Cabral nuestro secreto. El todo no representa la suma de estas partes. El algoritmo no gobierna este latido. Este calor abruma al sol. Esta memoria subvierte al relato, frontera de la impotente lógica. Cualquier chispa roza lo inflamable, inconmovible a los titulares, al ejército del odio, a la delicada indiferencia, a la crueldad autorizada. Una llama impredecible que mantiene las sombras en alerta. Coleccionamos derrotas y brindamos. Nos movemos con sigilo. Estamos en todos lados, aunque no se vea, como chicles pegados bajo las mesas, señalando el futuro desde las ruinas, con una risa a mano para espantar el miedo. Adivinamos el final de cualquier burbuja. No hay sombra sin luz. Poesía escrita en abrazos, agitando algo más que carne y hueso, cantando sin correlación de fuerzas, engranajes tensando las cadenas agrietadas del sistema, chirriando un conjuro de boca en boca, de mano en mano, de fuego en fuego, hasta que tiemble la posverdad y sus guardianes de corazón ortiva. Entonces, oirán a viva voz nuestro secreto. Nadie sobra. Es así, nadie sobra. Nadie sobra. La política, la sociedad, la vida, no está hecha de frases. Está conformada por hechos concretos, tangibles, demostrables, registrables, para ser transmitidos. Hay quienes dicen, cuando volvamos tenemos que